Muy buenas noches, amigos de La Covacha. Bienvenidos a una nueva emisión de La Covacha Anime, nuestra primera semana de la temporada de otoño. Vamos a hablar de algunos de los estrenos que ya hemos visto. Probablemente sea un programa un poco variadito, pero bueno, acompáñenos. Ah, y también a disfrutar de la caída de Facebook mientras se pueda. Bien, amigos, como les decía, pues esta es nuestra primera semana de otoño. Preparamos algunas cosas de las cuales hablar. Heike Story es una de ellas, la segunda temporada de 86, Mushoku Tensei, puede que Selection Project, pero sé que el resto de la mesa vio algunas otras cosas, entonces ahí viendo, dependiendo de cómo nos vaya en tiempo, las iremos agregando o no. Voy a ir entonces presentando a las personas que me acompañan esta noche en orden de aparición desde Chihuahua. Hola chicos, aquí Natalia, estrenando temporada y vamos a ver los primeros drops de mi parte. Ay, Dios mío, ya estás dropeando y ni has visto todo. Qué brutal. Muy bien, desde la Ciudad de México. Qué brutal, efectivamente. Yo ni he empezado y ella ya está dropeando animes, Jorge González. Muy bien, don Jorge. Y desde Durán, York. Sí, está medio brutal eso, ¿eh? Realmente cuando se tiene el ojo crítico para poder dropear así tan rápido, es un don. Rafa, un saludo a todos. A ver cuántas dropeamos, pero en semanas. Todavía se me hace muy pronto y muy cruel para los estudios. Ay, pobrecito, los Un estudios. poco, Bueno, un poco. te puedo decir una que ni siquiera le voy a dar los 3 episodios, sino que le di los primeros 15 segundos, que fue Tesla Note, Tesla algo, Tesla Ah, Maestro, creo que la es. que es en 3D, ¿no? No, no, Está por favor. genial. Horripilante la animación, pero Arte, arte. miedo de ¿Va a mí. ser el farmacéutico de esta temporada, Rafael? Me No, voy a eso no. comprometer a terminarla y a hacer El una buena farmacéutico, reseña aunque sea, de ella. eran fluidos los movimientos. Esto es, o sea, tieso. Terrible. Había otro anime que Mute sí que era King otro. también. Mutequín, lo que El es que rara. bailaba está. Es Es está loca, es bien. rara. Es como muy al público japonés. O sea, como que No, chistecitos muy japoneses, tienes ¿no? que verla con un porrito encima. ¿Sabes? Se te Ok. hace. La música está Ah, genial, pero la ok. historia. Pues sí. ¿Era recomendación o advertencia? No, Yo lo es una recomendación. O medio Quisiera pedo, quizá. esto. Que tuviéramos un letrero que pasara abajo de las opiniones vertidas por los participantes de este programa no reflejan la No, opinión no de la refleja lo que la covacha. covacha piensa realmente. Pero es un programa que solamente va a hacer sentido si estás drogado o borracho. O sea, es lo que les estoy diciendo, la verdad. Ay, estoy de acuerdo, pero. Nos dice. Adelante, adelante. No, Spider-Games, que sí, vamos a ver. Está impaciente por ver las Guerreras Mágicas. Ah, la voz de Ok. Zagato. Nunca supe quién era el actor de doblaje latino que hacía la voz de Zagato, pero Eso qué se voz puede tan grave averiguar. tenía. Estuve viendo unas Sí, lo guerreras voy a mágicas que checar. les podemos comentar, pero tenemos otros comentarios. Félix Fersán nos saluda, nos pregunta que si hablaremos del fin de temporada de Sonny Boy. No. Meruko-chan, quizá. El anime con animación por computadora Tesla Note, ya lo hicimos. Ya lo Muchas hicimos, gracias. ya pasó. Y dice que también le gusta Moriarty de Patriot, pero los subtítulos solo están disponibles en inglés. A ver, de Así no, Moriarty ni la he es, visto. se me antoja, o sea, la voy a ver, Félix, pero no es de esta temporada, es pasada, creo. Ok. No, pues Pero se me hace ante raro que nada más esté en antepasada. inglés. Rarísima. Porque nadie ve esa madre. No, mentiras. Buen Esa creo que comentario. la Funimation la trajo súper mega atrasadísima. Ni Oh. siquiera cuando se estrenó en diciembre del 2020. Creo que la trajo. Reisado también nos saluda. Un tal Bartiak desde Twitch. Félix Farsán también desde Twitch. Muchas gracias. Fernando Cano también. Spider-Man dice Kakaro. Dice Félix Farsán que empieza la vernidictadura. Pues que eso es lo que llaman orden. Nunca se ha terminado, es lo que no saben. ¿Cuándo se supone Saludos, que buenas noches, termina? nos dice a Lucas Arthur. Muy bien. A Lucas Arthur, hola. Bueno, hice un golpe de estado aparentemente hace un par de semanas. No fue muy exitoso. Fue súper exitoso. Cambió todo el esquema de lo Es que se que tenía pensado. Fue la rebelión más exitosa desde la granja. en cuanto a opiniones, el peso es el mismo. Lo que pasa es que obviamente pues baja el rating de todo en general, pero bueno, ahí es donde la tenemos nosotros que ir. Orientando a nuestros acólitos. Muy bien, vos que no, de hecho les iba a preguntar, o sea, ¿qué estuvieron viendo así a principio que les haya llamado la atención, que les haya gustado muy brevemente antes de que entremos en digamos, en la lista de lo que tenemos? Creo que más o menos, yo les dije, Tesla Note, por ejemplo, es una que voy a ir dropeando desde ya, pero no sé, Nat, cuéntanos de esta temporada que has visto así, que hayas visto el primer capítulo, has dicho, Bien, yo había dicho. Como les prometí, por todas las fugoshis del mundo, empecé a ver la de los exorcistas, que ¿cómo se llamaba? La La del ventana triángulo. la ventana de las tres Trejo, esquinas. la ventana de tres esquinas. Sí, pero no sé si quieran la comentamos más tarde. La vamos a comentar más tarde, no hay problema. Pero en Entonces, líneas generales, ¿qué te pareció? ¿Está pues fugocioso o no? el morbo sí, la morbosidad me va a hacer seguirla, pero sí me dio poquita incomodidad. Que creo ya saber por qué, pero eso lo conversamos ahorita, porque sí, en un principio puede confundirse con otra cosa, pero ya creo entender por qué. ¿Y tú, Rafa, qué tal? ¿Qué viste así que te haya, no sé, puesto la piel de Pues que gallina del realmente gusto? como apenas van saliendo poco a poquito los episodios, hay un par que obviamente ya están en páginas de internet y dije, no, vámonos primero por las páginas, por los streamings y todo eso. Entonces yo creo que sería las segundas temporadas o la segunda parte de 86 y de Mushoku Tensei. Obviamente, Heike Monogatari, la de Meiruko-chan también. Cortar el cabello como el ¿Qué fue Sí, eso? acuérdate que Spider-Game no veía cuando poníamos la página de Excel, entonces él tiene problemas de visión. Debes Ah, ir al médico, vaya ok. un 2x1, Félix Farsari, tú. Pero sí, básicamente eso es lo que he estado viendo por ahora. Conforme vayan saliendo los episodios, quiero estar al corriente para no retrasarme ninguno, como la temporada pasada que me fue ganando poco a poco y explicaba, la verdad. Bueno, también hay que limpiar un poquito, ¿no? O sea, Ah, son sí, 47 animes, o sea, menos que te dediques plenamente a eso, pues, Pues de que hecho lo creo que puedes mañana hacer, sale lo puedes uno. hacer, pero después no vas a poder pagar los servicios ni nada, No, no, no. De hecho, ya tengo que ni la luz ni la sacrificar alguna electricidad. comida. Estoy viendo si desayuno o ceno. Una tengo que elegir a ver qué tal. Y además está lo de las maruchas, ¿eh? Entonces ya uno no puede comer Oye, mal. ¿qué está pasando con el mundo? Las maruchas, las redes sociales, el anime. No, no. De todo un poco. Jorge, cuéntame, ¿qué has visto de la temporada nueva, por favor? Gracias. Okay, bueno, tenemos el primer episodio de Selection Project y los cortos de la oficinista. Con mala suerte. ¿Puedo llamarla pervertidona? O tal vez No, alguien de los que nos está enamorada. escuchando nos En dé favor un de la igualdad de compás. los sexos, como vamos a hablar de Mushoku Tensei, creo que no, porque ese sí es un gran pervertido. Pues no es pervertido, no sé, quiero que alguien me dé un adjetivo adecuado, pero bueno, ese es como el que he visto. Ya lo demás es temporadas anteriores. Estoy viendo hacer una tacita temporada 1 para poder ver la 2 y Porque estoy seguro que la 86 historia es tan temporada intrincada 1. la historia es tan intrincada y complicada que sin la temporada uno no vas a entender la temporada. Pues efectivamente, entonces, y X que está padre porque trae las mejores vibras o sea, lo bonito de Darling in the Franxx en la primera temporada, quiero decir, como este grupo de soldados viviendo juntos y tratando de colaborar, pero también me dio ciertas vibras Metal Gear solidosas y eso siempre es agradable, ¿no? Entonces, Sí, espero y sí alcanzar esa. tiene un toquecito de esas dos, pero bueno, y un tantito de Gundam, ay, Blood Orphan, creo que se llama. Ah, el de los chicos. Ahorita no me acuerdo ahorita el nombre de esa particular de Gundam, pero que básicamente son los desmadres de la guerra. Entonces, 86 sí tiene su twist, así que te la recomiendo. Sí, ahí vamos. Yo creo Muy que en un bien. par de semanas me he cansado. Bueno, la primera de la que conversaremos, que por lo que pueden ver, pues creo que no todos hicimos el catch up, pero vamos a ver si logramos convencer a los que no se sumaron. Es una que de hecho ya lleva tres episodios porque empezó tardecito en septiembre, que es Heike Monogatari, está en Funimation, titulada como The Heike Story, que honestamente es de una de las que más o mejor me ha dejado con mejor sabor de boca en lo que va de temporada. De hecho, dice Félix Farsar que es el anime así con mayúscula. No sé si tanto así, pero diría que sí se destaca muchísimo entre los demás porque la calidad de la animación, de la historia, de la dirección y de la interpretación de voz, o sea, todo es top notch, de verdad, de verdad. Pero antes de conversarles sobre eso, pues quería preguntarle, creo que Rafa, tú sí tuviste oportunidad de ver aunque sea el primer episodio. Sí, no, no, la verdad es que ¿Qué te qué pareció? interesante se ve desde el estudio, que esos son los chicos de Science Saru, estuvieron trabajando en un programa, en una anime, perdón, de Crunchyroll que se llamaba Keep Off Your Hands, Off Eizouken. O sea, tú ves la animación Y te das cuenta que es la característica del estudio, es como ese estilo que pudiera pensarse que es descuidado, pero realmente ese es el estilo que ellos les gusta adoptar, que al menos para este tipo de historia se me hace que queda a la perfección. No es un estilo realista, no vas a ver presupuestos desbordantes, pero mucha creatividad al momento de presentarlos. Y ahora con esta historia, pues más enfocada en un Japón, digamos, pues cómo decirlo, antiguo, por así comentarlo, le da bastante. Como para ubicarlo nosotros, diría que sí, medieval, aunque no estoy seguro exactamente en nuestro calendario qué época sea, se puede investigar. Es en el siglo, yo investigué un poco, se ubica en el siglo XII, en la época del shogunato. Y como dicen, pues esta historia es como la Ilíada japonesa, se llama, es un poema que y habla sobre la rivalidad de esta familia Heike o Taina, algo así. Taira. Y contra los Kaburo. Ajá. El clan. De hecho, tuve que tomar bastantes notas porque eso es uno de los detalles que tiene Heike Monogatari, que, como bien dice Natalia, pues es una versión animada de una historia que aparentemente los japoneses conocen muy bien, casi que obligado en las clases de literatura japonesa, imagino los chicos de primaria, etcétera, pues la conocen. Y creo que dan por sentado que el público en general medio conoce los personajes porque no hacen mucho esfuerzo en presentártelos. O sea, de sopetón te meten en la historia, empiezan a conversar entre ellos y se supone que como que ya sabes quiénes son porque la historia debería ser muy popular, pero los occidentales que no las conocemos, pues hay que hacer todo un esquema, etcétera, para poder ubicarte. El clan Taira, que básicamente es esta familia Heike, lo que nos presentan es, según entiendo, son como que la última etapa en su momento de mayor poderío. Es una familia que se hizo básicamente de casi todo el gobierno en el Japón, de no sé cuántas, ellos de hecho lo comentan, ¿no? De no sé cuántas provincias, por ahí creo que no sé cómo es. De 60 provincias manejan más de 33, entonces. Exactamente. Y eso, ellos nada más, ha de haber varios familias, entonces ella yo creo que era la más. Es una de las más poderosas y además tienen controlado, o por su poderío militar y económico, a la familia del emperador, está muy entrelazada con ellos, o sea, depende en cierta medida de ellos, y entiendes luego que al emperador eso no le gusta mucho. De hecho, en un principio, los personajes del emperador y el jefe de este clan te pueden llegar a confundir porque los dos hacen también algo que tuve que investigar. Resulta que los grandes señores feudales, cuando se retiraban, una de las maneras en que lo hacían era que asumían una vida monástica, se pelaban la cabeza, calvos, para simular al Buda, y que iban a retirarse para ser monje. Pero obviamente vemos que desde siempre en la antigüedad la religión termina siendo pues una excusa para manejar el poder, y es una manera como de no asumir ciertas responsabilidades y hacer lo que les da la gana. Básicamente tienes al emperador antiguo, que supuestamente abdicó el nombre de su hijo para que este fuese el nuevo emperador, pero realmente el que manda sigue siendo él. E igualito pasa en el clan de los Heike, que sigue el padre haciendo desmadres, en contraposición con un hijo que es muy serio y muy responsable y tiene que cuidar el montón de cosas que hace el papá. Yo me sentí más o menos como viendo una película, bueno, como viendo El Padrino o Los Sopranos, con todas esas triquiñuelas y movimientos familiares y traiciones y demás. Pero, no sé, Rafa, ¿qué te pareció? Nat, ¿qué les pareció esos primeros episodios? El detalle que yo creo que vamos a tener que enfrentarnos es esto mismo que mencionas. Esta es una pieza clásica de literatura japonesa que yo al menos... No, yo desconocía, digo, no estoy familiarizado con la cultura a ese nivel de Japón como para pretender que sé de qué trata. Entonces, hasta eso, no es tan confuso este primer episodio como para perderse de golpe. Sí tiene uno que poner mucha atención porque los personajes no van a estar, parece ser, tan detallados o tan minuciosamente explicados como para que alguien occidental pueda entenderlo a su perfección. De hecho, lo ideal sería conocer la obra como tal. Pero como adaptación, al menos yo que vi el primer episodio para irlo disfrutando poco a poquito, a mí me pareció bastante interesante lo que es la premisa. Entonces, quien lo va a ver se tiene que, ¿cómo decirlo?, comprometer con poner mucha atención, con estar muy pendiente, porque entre la variedad de personajes, la trama y lo que va sucediendo poco a poco entre las relaciones, va a ser muy, muy interesante. Pero sí, la dirección, pues quien recordará la película de Koe no Katachi, A Silent Voice, la misma dirección, es parte del mismo equipo. Entonces, que por cierto, A Silent Voice, el manga, creo que es la misma escritora de To Your Eternity. Aquí estoy haciendo conexiones yo para que medio sepan el pedigrí de todo esto. Con razón duele. Entonces realmente hay equipo bueno, realmente hay gente que te puede entregar algo muy, muy, muy, muy especial. Obviamente habrá que ver cómo evoluciona, porque pues cuántas promesas a veces hay de grandes animes y que al final no terminan por explotarlo. Ojalá no sea este el caso, porque empezó muy bien. La historia está interesante, o sea, ni siquiera hemos hablado de qué trata, tan así de la impresión de lo bonito que está haciendo. Lo de las voces, por ejemplo, lo de los paisajes, la animación, todo eso, que a veces hasta uno se va perdiendo poco a poquito, pero no sé, a mí me gustó mucho el primer episodio. Yo creo que ahorita acabando el programa voy a aventarme los otros dos a ver qué tal. Y Sí, yo yo te creo diría que sí va para que contendiente. sí, o sea, para contendiente la mejor de la temporada, sin duda, que quizá entre lo mejor del año también, porque nada, o sea, cada cuadro que estoy tratando de mostrarles, cómo trabajan la puesta en escena, los colores, la simetría en las imágenes, es decir, la dirección es brutal en el sentido de irte llevando, hacer paralelos entre lo que te muestra la pantalla y lo que está sucediendo, que es relativamente intrincado. Básicamente nos cuentan la historia del clan Taira, los Heike, como les estaba comentando, y el momento en el que pasan la transición, en el que el jefe de la familia, y aquí tuve que anotar los nombres porque sí que está bien complicado, el Sí. patriarca es Lord Kiyomori, que le está pasando el mando a su hijo Sukemori, perdón, a su hijo Shigemori. Shigemori, ¿no? Y Shigemori es un guerrero bastante eficiente y confiable. Un general que ha sido muy exitoso y que también se ha destacado por ser muy serio. De hecho, su papá le dice que él es medio aburrido en comparación a como su papá es, que más bien es medio politicoso, supremamente Hedonista. mujeriego. Sí, ah, eso también cambia Un de canijo, pues. un canijo, exactamente. O sea, todo, el otro en cambio es súper responsable, súper recto. En medio de todo eso, quienes son nuestros ojos a través de la historia, de hecho, no es un noble ni pertenece a las familias reales, sino que es esta niñita, que la mostré de hecho en una de las primeras láminas, voy de nuevo a ella, que es esta chica Biwa, que tiene, como lo habíamos visto en el trailer, tiene, de hecho, Félix nos había comentado varias veces este detalle, que los ojos son de colores diferentes. Yo no recuerdo el término técnico, heterocromía, creo que es la cosa, algo así. Sí, ¿Sí? heterocromía. Ah, Es ese. exactamente. Oh. Bueno, que resulta que Shigemori también lo tiene, pero no tan acentuado como Vigo, porque Vigo, por supuesto, nos muestran estos ojos gigantescos que tiene. Resulta que si ella solamente ve a través de su ojo, vamos a decir, este color turquesa, por falta de una mejor palabra, gracias, Félix, heterocromía, pues ella logra ver el futuro, entiendo, o sea, logra predecir. Ella andaba básicamente vagando con su padre, que era un cantante ciego. De biwa, la biwa es este laúd japonés que de hecho suena en el trailer, en las primeras canciones, porque tiene un sonido muy, muy, muy clásico, muy característico. Que de hecho existen artistas que narran canciones, a veces rimadas o no, y que son básicamente historias, relatos. Y de hecho, pareciera, es mi sospecha, que quien nos va contando la historia, que algunas veces hace intermisiones en los capítulos, es la misma biwa, muchísimos años después, ya completamente ciega. No sé si notaron eso, la que canta, creo yo que es Biwa. Pudiera ser. Ah, puede ser. Pudiera ser, sí, porque sí se parece, pero Parece quién bastante. sabe. O sea, tiene el mismo corticito de pelo, pero completamente blanco su cabello, Largo. ¿no? Y larguísimo. Pero bueno, que de hecho se me grabó mucho el na na na na na, na del primer episodio, porque sale en el trailer, lo tengo en loop mental desde que he Desde el visto ya. tráiler, ¿verdad? Sí, sí Sí. trae uno como Está es como que también canceroso. el sonidito clásico de la Biwa. Digo, quienes han visto animes con temática, digamos, increíblemente retro, de este tipo antiguo, Sí, es el súper instrumento lo van clásico. a reconocer, aunque no tengan una imagen de cómo es, el escucharlo es muy, muy, muy clásico. Es muy parecido al chamisén. Ok. Sí. De Tiene la hecho, misma. hay una versión china que también se le parece, porque bueno, las culturas son muy similares, así no les gusta reconocerlo. Hubo un anime en primavera que se llamaba Snow White Notes o algo por el estilo, que básicamente era sobre músicos del Biwa, por si les interesa. Ya virtuosos que son capaces de tirarse, bueno, así como Slash en Guns N' Roses, son capaces de tirarse unos solos bien brutales. Pero bueno, el tema es que Biwa, precisamente andando con su papá, unos guerreros del clan Taira deciden, por pura mamada, matar al papá, asesinarlos frente a ella porque son así de brutales. Si la gente siquiera se Caburos. medio quejaba, los Kaburos, muchas gracias, los Kaburos, que son este grupo como de la fuerza de opresión de los Taira. buscando ella en medio de su desconsuelo, porque ya pues sin su papá se siente perdida en el mundo, una pobre niña que obviamente lo único que tenía era su padre, pues decide irse a la sede de los Heike, buscando básicamente que la maten, y también de contarle al que cree que es el jefe de los Heike, que en este caso es Shigemori, contarle que con su ojo vio que era el final de la dinastía. Y ahí resulta que Shigemori también tiene, posee también heterocromía, y también él ve cosas, pero no a tono futuro, sino como espíritu. Uh-huh. Porque él lo que hace es que puede ver a los muertos. Entonces, exactamente. Y justo al muerto que ve cuando conoce a Biwa es a su papá. Ve cómo lo matan y se da cuenta que su propia gente fue el que lo mató. Uh-huh. Entonces ahí tiene como una deuda y ve la posibilidad de aprovecharse de Biwa, ¿verdad? Exactamente. O sea, de aprovecharse de su don, entonces su don. Como que matar dos pájaros de un tiro, porque por supuesto quiere rehacer lo que pasó, y básicamente la cría como parte de su familia. De hecho le presenta a sus hijos, de los hijos quizá el más importante por conocer es Sukemori, que es el segundo, acá de izquierda a derecha, el segundo de los niños, porque primero que no se la lleva nada bien con Biwa, se la pasan peleando entre ellos, y también al final del episodio pues es un niñito, es muy entusiasta y a veces también un poco irresponsable, y hay cierto protocolo que no sigue. Básicamente cuando una caravana de un enviado del emperador anda por la carretera, él le pasa por un lado y se supone que tenía que, no sé, detenerse y hacer una referencia, etcétera. Lo castigan por ello, pero entonces su abuelo lo aprovecha básicamente para decir que bueno, a los Heike nadie puede meterse con ellos, y a la pequeña caravana que estaba acompañando a este enviado del emperador le manda 300 jinetes para que básicamente le metan un susto y les corten las coletas a todos ellos. En fin, hace todo un desastre el papá. Que la coleta, siento que el cabello, como en otras culturas, pues tiene una connotación de poder y es humillante, ¿no? Que se las corten a los enviados del emperador. Tipo aquí Sansón. me llama mucho la atención que Biwa desde un principio se opone a decir el futuro, porque su padre le decía que no podía hablar del futuro. Ya lo vemos en otros relatos en otras partes del mundo, en donde dicen que pues no hay que buscar el futuro. No sé, en Kung Fu Panda yo me acuerdo mucho que decía la tortuguita que uno encuentra su destino en el camino que... ¿Cómo? En el camino que toma para evitarlo. Entonces yo creo que por ahí va a ir la cosa también. Pues sí, y básicamente empieza este conflicto... Ah, perdón, Rafa. Sorry. No. Solo iba a ser de lo que habían comentado, un pequeñito apunte de lo interesante de los diferentes personajes, porque al momento en el que sale Shigemori, que escucha el relato de Biwa, de cómo asesinaron a su papá, de cómo los mismos chicos Kaburu lo mataron, él realmente se siente una angustia, no se ve como un compromiso, ni pareciera que a la primera él busca una retribución del poder de los ojos de Biwa. O sea, yo creo que van a ser personajes que pueden ir de un lado a otro y eso le va a agregar mucho sabor a la historia. A veces los personajes son o blancos o negros. Es muy, muy bueno o es muy, muy malo, y no sé, a veces son historias que a veces se sienten pesadas de ese modo, pero cuando los mismos personajes pueden ir evolucionando, cambiando o teniendo, no sé, emociones diversas, yo creo que enriquece la historia. Ojalá sea de ese tipo de historias, a mí me gustaría mucho, pero pues híjole, a ver qué pasa. Sí, de hecho empieza este conflicto que a mí me recordó mucho la primera temporada de Los Sopranos, a quienes la han visto, esta contraposición entre Tony y su mamá, que básicamente se supone que Tony es el que dirige la familia, pero la mamá está atrás conspirando y fastidiándolo y entorpeciendo sus planes. Algo similar está pasando aquí con el padre de Shigemori, por querer resaltar esta supremacía de los Heike por encima de todo, inclusive del mismísimo emperador, lo meten un montón de problemas que Shigemori, básicamente por tratar de ser correcto y también señalar la fidelidad que tiene hacia el emperador, pues le toca ir salvando los problemas del papá, y eso de hecho en el tercer episodio llega a un punto muy muy álgido, sin relatarles más cosas. Detalle importante también respecto a Biwa, que lo tengo aquí anotado, es que de hecho ese no es necesariamente su nombre. Básicamente ella lo que comenta es que su papá nunca la llamó, porque de hecho lo vestía de niño, ella asumía que era un niño. Siento, y lo que entendí, que nunca le dijo su nombre. O sea, sí tiene su nombre que su padre le dio, pero ella nunca lo supo. El papá nunca se lo dijo, o sea, suponemos que existía algún nombre, pero nunca se lo dio, ella no lo conocía. Entonces, sencillamente, pues llámame Biwa, porque aparte de mi papá, lo que más amo es este instrumento, que de hecho es lo único que le queda de él y el oficio de saber tocarlo. También es interesante, ¿no? El hecho de cómo la defienden o cómo la ocultan, pues, el hecho de que es mujer, porque incluso lo comentan en un par de ocasiones, de que están viendo, de que el primero la confunden con un niño, luego incluso Lady Tokuko, que creo que es la hermana de Shigemori, que rápidamente descubre de que, oye, eres niña, o sea, como que hacen mucho énfasis sí. en eso. Yo imagino, pues, las circunstancias de la época y, bueno, desgraciadamente... No, y que de hecho la Tokuka la dice, pero es que es algo también propio de la época que hasta hace muy relativamente poco. Sí. Sorry aquí por echarme el mansplaining sabiendo que está Nat, pero las mujeres tenían un rol muy puntual y cerrado dentro de la sociedad hasta hace nada. Entonces claro. Ella misma le decía, pues, si yo fuera tú también hubiese fingido ser hombre, porque no mames, de hecho la van a obligar a casarse con un vato 6 años menor que ella, y hay todo un pedo porque aún no le ha dado hijos al emperador, en fin. El desafortunado rol de las mujeres como solamente fuentes de vida o de crianza, sobre todo en esos matrimonios políticos. O de herederos. De herederos en ese caso, exactamente. O sea que sí veremos una crítica incluso social, aparte de la historia interesante con el tema sí. de los ojos y los clanes, una crítica social a cómo está desarrollándose en ese Japón en ese entonces. Pues. Jorge, te saluda Rechado. Y Yasael Rangel nos pregunta que por qué estamos tan elegantes. ¿Por qué es el inicio de temporada, muchacho? Exactamente. Oye, es el inicio de temporada, muchachos, sí, qué buena referencia. Exactamente. Pero bueno, Heike Monogatari, de verdad, aquí estoy mostrando también algunos fondos, paisajes, escenas, porque literal cada uno es un fondo de pantalla para la computadora, o sea, una maldita belleza cada cuadro de esa serie. De verdad que si les es posible, el catch-up lo pueden hacer. De hecho, la recomiendo verla de corridito. Justamente estos 3 primeros episodios creo que medio narran un arquito, entonces valdría la pena ver estos 3 de corrido. Sí, préstenle muchísima atención, esperamos como que darles un poquito de detalle. Está la familia de los Heike, que básicamente está el papá Kiyomori, los dos hermanos que importan son Shigemori y Tokuko. Shigemori es el que está criando a Vigo, y Tokuko es la hermana de él que se va a casar con el emperador. Está el emperador como tal, que también lo vas a reconocer porque es el otro viejito calvo un poquito más delgado, y digamos que ese es como que el setting básico. Hay un montón de otros personajes y de detalles, hay cosas que de verdad que te las dicen muy rápido, entonces sí les recomiendo, sobre todo cuando haya diálogos de exposición, prestar muchísima atención. Pero sí, y si lo haces, creo que sí te recompensa, en el sentido de que tiene un montón de trama de corte y de cuestiones políticas, pero yo al menos sí le estoy viendo bastante sustancias. Heike Monogatari, de verdad que altamente recomiendo. A ver qué otros comentarios tenemos por acá. Dice Félix Farsar que el clásico hermano envidioso, uno, en mi caso. Oh, Félix. Okay. No sabía, Félix. Oh, quiero saber más de eso, Félix. Entonces, sí, después nos vamos a Twitter todos. Que no es la elfa amor de la vida de Rudeos. A ver si me perdiste. No, sé qué me estaba hablando. No, de Mushoku Tensei. Ah, de Mushoku Tensei. Ah, ok. Dice para ganas como Yuna en mi amado FFX. Oh, okay. Nos recuerda Félix Farsar que Mori es el que no sé. Y me yo. Final Fantasy X. Como Yuna por la heterocromia. Ah, muy bien. Ah, menos mal que Jorge está aquí para ayudarnos a traducir. A Fanfilm nos dice que Genji Days of the Blade va a serme útil acá. Hablando de videojuegos, es un videojuego que habla de lo Heike, entonces yo debería de encontrar algo en común, okay, en algún punto. Ok, pues, habrá que ver si recuerdo elementos. Es tan clásica la historia, o sea, les busqué una portada ahí de un libro, básicamente lo pueden buscar y si quieren saber más, entonces no sé realmente hasta qué punto están siendo fieles aquí con la adaptación, etcétera, pero sí, hasta ahora creo que va muy bien. Calavera, así que... Pues mira, el libro está en mercado, en Amazon está, no, en Mercado Libre está en 1300, entonces... Es que cuando terminé el juego y sí era muy caro. Uy, es un juego muy viejo, o sea, complicado. no es algo es de Play 3, pero sí es caro el libro, entonces no sé si podemos pedirlo todos y enviárnoslo en las diferentes ciudades para que todos tengamos el contexto, qué onda. Pero saber qué ondas. Sí, está algo caro. Pero parece un montón de viejitos ustedes, los libros también existen en digital, yo lo puedo conseguir más rápido. No, temo que no, los libros no existen en digital. Sí, existen, hasta los cómics, los leo toda la semana, pero bueno. Eres Por todo lo que hago cosas malas en sistemas de streaming, no para las impresiones. Sí, hay que tener un punto medio ahí, sí, bien hecho. Nada, si tuviera bien el montón de libros que tengo en físico, que ya los tenía digital, o sea, por eso no se preocupe, yo estoy pagando mi due date. Que dice Félix Fasal, aquí no decimos viejo, decimos rucaso, ok. Entonces, el siguiente que tengo, tenía la lista, era 86, pero voy a subir a Selection Project para que nos acompañe Jorge, porque sé que la vio, sí. que estuvo en Funimation y que básicamente son idols, pero honestamente, este primer episodio ya me gustó muchísimo más la última iteración de Love Live. Pero quería preguntarte, Jorge, ¿qué te pareció? ¿De qué se trata? Cuéntanos, ¿qué tal estuvo Selection Project? Eficaz en el modo en que construye su historia, porque empiezas como viendo a una idol interpretar algo, es de ok, tiene sentido, te dan un cambio, el cambio es como de, esto se va a volver una vez más Your Lie in April, me vas a lastimar de ese modo, y de pronto es como giro, continúa avanzando, hay un timeskip, a mí me tomó un par de momentos entender como qué tanto había pasado el timeskip. Y luego es como de Your Lie in April ya pasó aquí, ya la tragedia ya pasó y va a inspirar a estos personajes. Y eso fue como de muy interesante, a mí me pareció como muy interesante. Trata de presentar un montón de personajes, de los cuales esa niña que se parece a Black Canary es como la que más voy a sufrir, porque supongo que tiene que ceder como la de Aquatope para que la protagonista gane, no sé, es algo que me intriga averiguar. Ya va, Jorge, pero te adelantaste hasta el final, ¿qué pasó? Ya va, ya va. ¿De qué se trata la serie? No has dicho nada. Mis sentimientos son un caos, así me dejó la serie. Bueno, es un proyecto nacional, además puedes aprender geografía porque están las diferentes zonas de Japón. Yo me las aprendí, se divide, es un proyecto de idols, como para elegir a la idol suprema, y se divide en las en 9 regiones de Japón. Ajá, entonces, y por eso aprendes geografía, como decía ahora. Y hasta las apunté, pero vean la mejor, y pues ahí vas. Y entonces está padre, porque yo supongo que en el mismo Japón, los que vayan viendo la serie, pues van a tener a su favorita de su región. Entonces, no nada más la que les gusta, sino también la que los representa. Entonces, que de verdad que el diseño de las chicas, de todas las idols, al menos el diseño de moda está, pero brutal. De hecho, esta es la misma diseñadora que Renda Girlfriend, y creo que se nota el estilacho, ¿no? Sí, la verdad es que están, sí, muy bonitas. No se ve para nada genérico, se ve, realmente no. Se ve como que a cada una sí le tomaron su tiempo, y qué complicado teniendo 10 junto con la güerita que Jorge comentaba ahorita, 10 casi protagonistas, sí es mucho para darle a cada una su individualidad, digamos. Bueno, ¿cuál es tu favorita? La protagonista es la chica, ¿no? De hecho, lo que nos enteramos, que nos decía Jorge lo de July and April, es básicamente que vemos una niña que desde muy pequeña está metida en hospitales, suponemos nosotros que alguna enfermedad que, bueno, uno pudiera relacionarla con cáncer en primera, pero realmente no te dice de qué se trataba. Pero no básicamente es mortal, ¿no? Porque aquí la tenemos, se sabe. Pero quizá en su momento quizá lo era, y pues pasó por un tratamiento bien duro, porque bueno. También a Kaori la teníamos, solo quiero hacer recordar eso, que a Kaori de Your Lie in April también la teníamos. Ok, pero bueno, esta niña se sobrevivió. Parte de lo que le ayudó a sobrevivir es su admiración de esta idol, que luego descubrimos también falleció en un accidente automovilístico. No, que también. Es la primera que ganó este concurso. Pero no ha muerto nadie más que la idol que la inspiraba. Nada más. Es que es, debería de llamarse La Idol Ya Está Muerta. Habría sido Pero bueno. Le da el sopón, creo, ¿cómo se dice? Bueno, entonces ya va, pero están en las finales, que son 3 participantes por cada uno de los nuevos grupos que están allí en Japón, que están previendo la geografía, y van a seleccionar a 9 chicas que van a ir a competir por una final, porque aquí ganes una, que va a ser la American Idol, la X Factor, la... ¿cómo se llama el de ahorita? Del que los cantantes son jueces. Bueno, pues programas musicales de concurso. Sí. Pero a nuestra protagonista lo que sucede es que... spoiler, sorry, pero es que es lo que creo que es lo que le da el twist al programa y a la serie, que le hace interesante, es que le da un yello, un soponcio, que según ella dice nunca le había pasado, y le pasó pues justo ahí. De hecho, tiene una voz muy bonita, le va muy bien en la canción, pero desafortunadamente pues se cae para atrás. Y aparentemente, así como en American Idol es por votos, no sé si se dieron cuenta de un pequeño detalle, que justamente en la región de nuestra protagonista, de la cual olvidé el nombre, Jorge, no sé si te acuerdas cómo se llama. No, recuerdo, la única región que recuerdo es la que le gustan los dulces, que es de Hokkaido. Es de Susune, ¿cierto? Se llama Susune. Ok. Y es de Canto del Norte. Canto, sí, Canto del Norte. Y la de Canto del Sur es la serie, sí. Estrena. Pero bueno, a Susune, sus votos, o sea, perdió por muy poquito. Ajá. De hecho, si hubiese sido candidata latinoamericana, pues se hubiese sentado allá. No me dejan, yo ya soy la idol, y de la idol allí mientras forza el reconteo. Porque de verdad perdió por muy poquito. Entonces, no sé si eso vaya a ser algo que más adelante vaya. Y lo interesante es que a mí lo que me gustó muchísimo es que el capítulo terminó sin consuelo alguno. Es ella llorando, desconsolada, cantando ya bien la canción, como que yo había ensayado esto 1000 veces toda la vida. Y justo ahí fallé, que pues pasa, y ya ahí se termina el episodio, como que si querías un consuelo o algo, aquí no va a ser. Espérate la siguiente semana y te deja como que ¡guau! Sí, eso es precisamente el modo en que engancha, ¿no? Creo que sí es más original que Love Live, o sea, no voy a hablar contra Keke nunca, porque Keke abriendo los pósters es lo más hermoso de ver, pero bueno, las lonas de los nombres, pero sí tiene una propuesta que esperemos dé para mejores desarrollos narrativos, ¿no? Bueno, ¿cuál es su favorita de todas? Díganme. Yo creo que me gustan. A ver, aquí tenemos el yo creo que estas son las que son más las que más resaltaron, ¿no? La de los Pero dulces. precisamente la rubiecita que ganó en vez de la protagonista fue una de las que más me gustó y quién sabe si vaya a durar A mucho. mí también la Sí, dragona, la de también Hokkaido. Sí, tenemos la tres dragona es votos a esta, ¿no? favor de ella. Sí. La Es amé. que ya con eso, ya me ganó. O sea, lo que haga va a estar bien hecho y yo lo apoyaré. Pues sí. Aunque también hay uno que parece como si tuviera, bueno, como que estilizado como gatita. Ajá, Digo, es el ay, cabello, sí, pero de sí, está gatita. curiosona, pero Y tiene los ojos los ojos alargados, ¿no? rasgaditos, así más Eso es para nuestros amigos, estilizados. furros, para que tengan excusa. Que no se queden atrás tampoco ellos. Exacto. Que de hecho durante los trailers recuerdo que lo comentó Natalia, fue la que lo notó. Por algo será. Pues es O es que que. está teniendo gatitis en este momento, Natalia. Ah, Puede sí, ser. tengo un gatito nuevo, luego se los presento ahorita que vengan. Entonces ves gatos en todos lados, pero sí, obviamente era muy, muy, muy gatúbela, muy, muy felina la chica. Pero bueno, Selection Project, de hecho, sigue siendo el tropo de los idols, todo el mismo tema además, pero creo que a diferencia de la iteración que vimos de Lost Life, aquí la música está un poquito más representada y todo el gimmick del programa, quién iba a ganar, Ah, sí. etcétera, estuvo interesante, más aún No cuando la hemos protagonista mencionado perdió. que lo conduce Pandemio. Entonces, Cierto. es un detalle importante. Ciertamente. Pero aquí es no binario, es pandemia. ¿Ah, Pandemia. sí? Ah, Es no, que. no sabía. No, Bueno, no, no, para mí y. era pandemia. está bien. Muy bien. El siguiente que tenemos en la lista es un segundo curl que hace una semana les había comentado a la gente aquí en la mesa que ojalá que pudieran hacer el catch up y ponerse al día. Jorge, sé que viste apenas el primer episodio, pero no sé cuántas de las personas que nos ven lo han visto, que esto es 86. Entonces no sé, Jorge, si nos quieres comentar de lo que viste, qué te pareció. No sé si Nat, si tú tuviste oportunidad de ver aunque sea un episodio. Yo no los vi, chicos, pero los voy a alcanzar. Qué rebelde. Pero bueno, No, coméntanos pues ahora, sí. antes de entrar en detalles de la segunda temporada, que pues le pediría que se quite los audífonos o algo así. ¿Qué te pareció esa primera impresión de 86, al menos esa primera temporada? Bueno, igual, este sí entra con todo. Bueno, creo que también Selection Project a su modo entró con todo con ese giro, pero tienes como arañas, tanque, peleando y como ¿qué está pasando aquí? No sé. Te dicen que estás en un futuro no muy lejano, uno que no vamos a alcanzar ninguno de nosotros, pero no El muy lejano, calentamiento global, quién sabe, 2040. pero sí. Y pues es una sociedad como bastante nice, en donde todos tienen el cabello platinado por alguna razón. No sé si lo van a explicar, espero que sí. Y pues ya se ve como muy fancy, todo muy bonito. Te hablan de una gran victoria militar y que no hubo caídos, ¿no? Y todos los militares están como muy felices porque son unidades no tripuladas. Pero la protagonista es una chica que pues está como en shock con esto y dice, no, pues es que sí hubo caídos y en mis reportes yo sí marco los caídos, pero no sabes exactamente de qué está hablando. Ahí tiene a su amiga que es como Otacon, que trae como toda la información tecnológica y sabe de cocina natural. Aparentemente no. Y después ves un poco un escuadrón de gente que no tienen todos el cabello platinado y que tachan handlers y es como de, bueno, estos son los no tripulantes, ¿no? En general, creo que cuando miras a estos soldados, los que van al frente, me trajo vibras de Darling in the Franxx, pero como de las partes bonitas antes de que se cayera la trama con los tiranosaurios, cuando la unión entre los pilotos era importante, para algo además del fanservice, pero sobre todo para el fanservice. Como mencioné, la relación de esta Handler y como sus dilemas morales con su amiga me hicieron pensar mucho en Metal Gear Solid, especialmente con el Snake clon, ¿no? No con Big Boss, sino con el Snake de Metal Gear Solid y Metal Gear Solid 2 y Metal Gear Solid 4. Pues te diría que para haber visto el primer episodio, está muy muy bien ubicado, entonces espero que eso te haya picado para ver un poquito más, porque muchas de las cosas de las que te estás dando cuenta, yo no me di cuenta sino hasta más adelante. Entonces, okay. Sí te van a explicar el por qué esa diferencia, ese apartheid ahí racial tan obvio y cuál es el meollo del asunto y del problema. Okay. Estoy viendo un comentario de Vale que dice que debería de platinarme el cabello. Si la Covacha lo patrocina, estoy dispuesto. Yo no entendí que debería platicarse el pelo. Yo digo, o sea, ¿cómo platicas tú con tu pelo? O sea, hablas así con él. ¿No? Pero sí, ya entendí que es platinárselo también. Sí. Pues si quieres hacer un cosplay de... ¿cómo es que se llama esa raza? Rafa, ¿te acuerdas? Los Aryan. La raza, pues no. Pero sí le dan el nombre, creo, ¿no? Pues sí, o sea, tienen un nombre, pero son los habitantes de la República de San Magnolia. Tienen un nombre así como que privilegiado. Los que están en... lo que pasa es que te comento, Jorge, te voy a despolear. Entonces, no sé. Sí, es que es el detalle. No sé si te importa. No se puede decir mucho. No sé si te importa o si te quieren quitar los audífonos para que Rafa y yo platiquemos. Ok. No, bueno, es que estamos comentando un poco el platinado. De la primera temporada, ¿no? Lo financé. Porque sí, yo soy juego para platinarme el cabello cualquier día de la semana y alguien lo paga. Entonces, suena cool. Tenía trofeos de... Ojalá mi cabello tuviera... Dice Spider-Game que platinarse el pelo. No sabía que tenía trofeos de PSN, ¿ok? Sí. No he platinado un juego desde 2015 con Jurassic Park Lego. Pero bueno, ahora sí supongo que me quitaré los audífonos para dejarlos interactuar libremente con 86. Muy bien, muchas gracias. Entonces, precisamente en función de lo que nos comenta Jorge de esa primera temporada, esto empieza básicamente... creería yo, un tiempito después de ese shock, de ese cliffhanger de la primera temporada. Voy a aquí compartirles, digamos, lo primero que notas, que es que vemos que Lena tiene este mechón rojo allí, que no sé qué significa. Sí comentaban que era como una especie de la sangre que va cargando, porque ya la conocen como Bloody... Ay, tenía el nombre en la punta de la lengua. Bloody algo así. Es lo que yo no entendí, a ver si tú lo entendiste. Comentan que la habían bajado de rango, ¿no? Sí, la bajaron de rango y ya no podía utilizar el uniforme azul. Por eso la degradaron a este uniforme negro que personalmente pues me gusta más, porque se supone que ella desobedeció las reglas que tenían para... Claro, porque le mandó ayuda aérea en ese último ataque a los de Spearhead. Sí, la ayuda aérea, las municiones, les mandó los fuegos pirotécnicos, la convivencia con ellos, y que sigue difundiendo de que las naves que supuestamente están no tripuladas, con las que pelean contra Legión, pues que sí hay personas arriba de ellas. Bien lo comentaba Jorge, desde el primer episodio te dan a entender que esta chica, que se llama Vladilena, que le dicen Lena de cariño, ella sabe algo, pero no te explican de qué sabe o por qué lo sabe, hasta como ya la mitad de la temporada. Entonces, a ella en esta segunda temporada, por lo sucedido al final del anterior, que parece que se pasan un par de días, ni siquiera es tanto, dependiendo de cómo lo vea uno, es degradada, es tratada como casi, pero casi loca. Ahí me perdí un poco, porque no sé si capitán sea menor rango que mayor, que es lo que ella era antes, ¿no? Chosa. Creo que sí. Supongo sí, que sí, ajá, pero ya, ahora ya veo que tiene, pero veo que tiene un equipo. O sea, recuerda, como a la mitad del episodio se le acercan cinco o seis, pareciera unos becaritos ahí, que hacen unos sargenticos, unos cabitos. Yo imagino que le han de haber degradado así simbólico, porque incluso su puesto sigue siendo el mismo, sigue siendo la handler de un equipo de Lady Six. O que puede ser que el rango sea independiente de la labor que realiza. De hecho, pareciera que lo que ella ahora utiliza a su favor es que está siendo increíblemente efectiva. La manera en que está gestionando a sus 86 hace que su efectividad, la cantidad de legiones, de legión que mata, es brutal. Entonces, claro. será muy capitán ahora, o la bajarán hasta cabo, soldado raso, lo que quiera, pero sigue siendo Hanley y sigue siendo de las mejores. Pero lo que realmente me gusta ahora del personaje en esta segunda temporada es en la escena en la que está con su superior, en la que realmente ya impone condiciones, ya no está, sí, exactamente, digamos, sumisa, pues ahora realmente ella está consciente de que, mira, yo te estoy dando los mejores resultados, tú por mí estás creciendo, yo seguiré haciendo lo mío y haz lo que quieras. Y realmente el superior, pues no tiene argumento, nada más que ya no es el amigo de su papá, ya no tiene trato preferencial, no. Le toca un cualquiera de carrera, que obviamente es como 5 o 6 grados menor que el general con el que trataba antes, sí, pero ella le ha dado la vuelta a cómo gestionarlo. Eso está interesante. No, y realmente, perdón. No, y eso básicamente es la situación en la que estamos en la capital, ¿no? En el distrito, en el primer distrito donde está Lena, ¿no? El detalle es que para poder vender esta serie, esta segunda temporada, pues sí tendría que saberse obviamente todo lo de la primera, porque es una continuación directa, ni siquiera es tanto el tiempo que pasa entre una y otra. Esta no, de hecho es un segundo acuro, o sea, literal, exacto, están diciendo continuación. Continuación. Entonces, sí es muy importante ver la primer parte porque realmente se basa en todo. De hecho, incluso la interacción entre los personajes, las nuevas situaciones que van a estar experimentando, pues es parte fundamental de toda esta historia. Quienes van en la primera temporada realmente es muy recomendable porque este es el conflicto entre la República de San Magnolia, de donde es nuestra protagonista, y Legión, que son una serie de robots que supuestamente, según el ejército de San Magnolia, en 2 años se van a desactivar por una cuestión de unos chips. Entonces, sí, ellos ni siquiera están tan interesados en continuar con esta guerra porque en 2 años se va a acabar. Entonces, no les importa mandar. Pero ahí vemos que básicamente están sufriendo de un delirio de básicamente este apartheid que hicieron racial, ¿sí? en el que toda la población que está en los demás distritos es de una configuración racial y a todos los demás básicamente... Sí, literal, como en una parte, o como hicieron con los judíos, los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, o sea, los alienaron a un solo gueto y los obligan a pelear. Pero lo que ellos descubren es que estas inteligencias artificiales están consiguiendo una manera de sobrevivir, para no entrar en más detalle de exactamente sí, cómo, que es bien brutal. Entonces, esa predicción de que no se va a terminar la guerra es bullshit. De hecho, lo que descubrimos, y aquí tenemos que ir con el spoiler, es decir, realmente no han visto la primera temporada o no quieren enterarse, tengan en cuenta que vamos con un spoiler fuerte en este momento, entonces voy con él ahorita, es que lo que descubrimos es que el resto de los Spearhead sobrevivieron toditos, ¿no? Que era como de esperarse, cuando en la última temporada te dice volvemos en octubre, era como que bueno, no. Aunque esta serie es tan brutal que quién sabe, ¿no? Pero es interesante porque no los traen de vuelta a la misma... No. Al mismo enfoque, pues. Ahora los llevan a un mundo totalmente distinto para ellos, que es un mundo en paz, en armonía, donde son tratados como personas. Porque mucho de lo que la serie maneja en su historia es esta desigualdad, esta hipocresía, ¿cómo se diría? Hipocresía moral, pues, porque la gente busca tratarlos como humanizarlos, pero realmente no lo hacen. Incluso nuestra protagonista en varios episodios es tachada de hipócrita por lo mismo, de que es que tú nos tratas como humanos o dices tratarnos como humanos, pero no conoces ciertos aspectos de nosotros, no conoces nuestros nombres. O sea, es el cómo tratas a las personas como herramientas y el humanizarlos. Y ahora en esta segunda vuelta, pues, ves que estos personajes que toda la vida han sido maltratados y guerreros, los quieren tratar como personas y ahora va a ser como el cambio de, bueno, ahora, ¿de qué va a pasar con ellos? ¿Qué razón va a suceder? Ahí voy yo con mi teoría loca. Básicamente, ellos de tan adentrados se metieron en el campo de batalla que pasaron a esta otra nación en la que supuestamente se habían apoderado estas inteligencias artificiales, básicamente de todo el poderío militar de esa nación, pero había una facción dentro de ese país vecino, que se había levantado contra la monarquía que existía en ese entonces e hicieron un gobierno paralelo allí, bueno, un gobierno democrático, vamos a decirlo así, en ese pedacito del país que les quedó. Entonces, los están utilizando a ellos como refugiados y conocen básicamente al primer ministro de este nuevo país, que se llama Christopher Ernst o algo así. Sí. Y Ernest Zimmerman, ¿no? A eso. Ernst le puse aquí ya en mis anotaciones. Pero bueno, yo creo que este tipo no tiene ninguna buenas intenciones, que a diferencia de los ariales de los otros 85 distritos, él no manipula a través de la fuerza, sino manipula a través del amor y de la lealtad. Está tratando de inspirar lealtad en ellos, tanto inclusive que adopta a todos, incluida la parca, los adopta a los 5, como parte de su familia. Para mí es porque notan que ellos están en estas navecitas bien destartaladas, pero que son muy efectivas combatiendo al que pareciera un enemigo común de ellos, que son los legiones. Los legiones, sí. Incluso lo mencionan, cuando están reunidos con los generales, se están casi casi peleando por ver quién habla primero con ellos para convencerlos de unirse a sus fuerzas. Entonces, la intención de usarlos como guerreros sigue, porque son de altísimo nivel. Y ellos supuestamente, ellos y los mismos chicos se ofrecen de inmediato porque es lo único que saben hacer, pero entonces él como que los está manipulando, me parece a mí que los está manipulando, porque eso de alejarlos, etcétera, me pareció mucho show. Y conocemos a esta niña que también vive con el primer ministro, que se llama Frederica. Sí. Que estuve investigando porque me sonaba, o sea, la carita de la niña la veía de algo. Y que hay una vocecita que habla de que hay que salvar a alguien en uno de los primeros capítulos. Es un flashback que tiene Shin. Shin, sí, el Undertaker. Me da la impresión de que a quien se referían, y hablan como de una emperatriz, de una princesa, algo así, creo que se referían a ella. Lo que me suena es que esta es como que la, así como la última de los Romanov, como Anastasia, cuando tumbaron a todos los zares, que esto como la niñita que quedó, y que también este tipo la está metiendo en esta red de manipulación de que mi familia, etcétera. Pero quién sabe, porque yo también pensaría lo mismo de Ernest, de que tiene esa idea de manipularlos, pero luego pareciera que es buena persona, o sea, como que dices, bueno, su intención es buena y lo va a hacer mal, o su intención es mala y lo quiere hacer lo mejor posible, o sea, como que no, digo, también llevamos un episodio nada más, realmente no han dicho mucho en este episodio, solamente sabemos que están vivos, que era algo que todos nos esperábamos, la verdad no. La serie podría funcionar sin ellos, porque realmente los últimos dos episodios están muy emotivos, los últimos dos episodios de la primera vuelta, pero a mí se me hace mucho más interesante ver cómo va a desarrollarse ahora que regresen a pelear y qué va a pasar ahora con el nuevo escuadrón de Lady Six, ahora que tiene una nueva líder que se llama Cyclops, creo, la relación con ellos, porque incluso está lleno de muchas referencias muy bonitas, pues, de la primera parte. Por ejemplo, sí se llevó al gato al final. Escuché siempre llamado Cyclops y tuve que volver, pero creo que no estamos hablando. Escuché el líder llamado Cyclops. No estaban hablando de los X-Men. No sé de qué estás hablando. No, okay. Ciertamente no. Lo siento. Ese era el spoiler, pero, Jorge. En 86 sale Cyclops en el episodio. ¡Ay, Dios mío! No dormiré para alcanzarla, pero bueno, es que hay un TikTok muy famoso que dice, me preguntaron si tenía un tipo, yo dije Grass Type, no estaban hablando de Pokémon, y pasó lo mismo, no es como de, yo escuché, el líder ya escuché Cyclops, eso, yo de sí, X-Men, y no hasta Type están hablando de otra cosa. Ok, ay, vuelvo no. a desaparecer, perdónenme. No, de hecho ya me lo acabamos. Ya terminamos, no sé si hay algo más que quieras comentar, Rafa, porque el opening está brutal, a mí me encantó la animación del opening, todo lo que se ve a través de las imágenes de la primera vuelta y lo que va a pasar en la segunda, se me hizo como que hay mucho, ¿cómo se llama? Foreshadowing, no sé si es la expresión que habla como que muchos... Sí, es una manera bonita de decir que lo que pasa siempre con los openings del anime que son spoilers, yo de hecho a veces ni los veo por eso, me saqué puto quicio. Sí, la verdad Tuyo Eternity me habría dolido todavía más si no fuera porque fue de, ay, esa niña está bien cute, ay, va a ser son. Ándale, es como el segundo opening de Attack on Titan, que prácticamente ya te dice el final de la serie, y ya cuando lo vi hace como dos semanas y dije, oye, pero este opening te está diciendo cómo va a acabar la historia y yo no me di cuenta. Así más o menos son los openings de ahora, que lo hace sentir uno menso porque no sé si estoy disfrutándolo o me va a dar coraje, pero el opening es buenísimo. Ya cuando vayan en la segunda parte, sí, porque también hay mucho spoiler ahí, y habrá que esperar a ver cómo se desarrolla la historia, pero ojalá quienes nos vean puedan darse la oportunidad de ver AD6, está en Crunchyroll. Creo que sale cada sábado, si no me equivoco. Sí, empezó este sábado, va a ser todos los sábados. De verdad que fue una de las mejores de primavera, pero es que primavera tenía tantas cosas que pasó un poquito, es que era bien difícil. Un poquito bajo del radar, pero honestamente no se la pierdan. Yo llegué a ella por un tweet, ni siquiera fue por convicción personal. Me dije, leí un tweet que hablaban de la serie, de los tales puntos, y dije, vamos a verla. Y así fue como la empecé a ver, porque no me llamaba para nada la atención el póster, y hasta que empecé a ver un par de episodios, ya no paré. Sí, de hecho, a mí me pasó, pues tú la comentaste, y yo digo, bueno, en algún momento me pongo al día, vi que venía el segundo cur, me puse a verla, digo, casual, capaz que no llego, básicamente fue lo que dije, no mames, o sea, no pude parar, fue de envión que los vi todos. Pero bueno, volvamos para que Nadie y Jorge estén ahí con nosotros. No sé si Nadie nos sigue escuchando o ya. Déjala, está, así, está como... en plena concentración. Mira, espera, a ver si nos está viendo. Pero no nos oye. Ahí está. Funciona tu mute muy bien, ¿oíste? O no nos estás escuchando aún. No, es que desconectó. Ahí está. Es que le bajé el audio a todo. Que Félix Farsán nos pregunta si estamos hablando de John Constantine en anime. De hecho, vamos a hablar ahorita. Bueno, que es un John Constantine bien extraño. Entonces, la que viene, de hecho, es esta. Nadie está jugando lotería, tienes toda la razón, Spider Games. Espero que le vaya bien. La que sigue es The Night Beyond the Tricornered Window, o como yo lo llamo, la ventana tricorneada. Pero nomás lo vimos tú y yo. Y yo quiero saber, quiero verlo reaccionar. No, pues lo primero que les puedo mostrar es esta imagen, para que se den una idea de qué va este anime. Aquí, por cierto, ya estamos después de las 10 de la noche, por eso escogí este momento para hablar de él, porque es bastante adulto. Ah, qué esta elegante. No es para verlo con los niños, eso sí tenganlo bien en cuenta. Básicamente es un boil off, como pueden ver acá en esta imagen. ¿Se va a caer? No, se está cayendo. Está que se cae, solamente puede... Lo está sosteniendo con los dientes. Lo está sosteniendo muy fuerte. Exactamente. Lo peor es que no está pasando nada realmente. Bueno, no sé. Cuéntanos de qué va, Natalia, y tú me habías comentado que se te hizo awkward la serie. Awkward, sí, porque... A ver, ¿por qué? ¿Qué pasó? Bueno, vamos, todo comienza con Mikado, que es este del suétercito rojo, trabaja en una librería, y él puede ver fantasmas, puede ver seres paranormales. Uh-huh. Entonces está en la librería y ve un fantasma y llega este güerito que se llama Hiyakawa, y él también. Entonces se lo ve, el güerito es exorcista. El güerito solamente los puede escuchar. Está muerto de la risa, Rafa, porque es que vi el comentario de... Están jugando al brincate burro. Quien nos escuchan por audio, vayan a ver la imagen. Bueno, entonces lo ve a Mikado, Hiyakawa, y dice, ok, yo puedo utilizarlo para potenciar mi poder como exorcista, porque el güero es exorcista. Entonces, para poder potenciar su poder, tiene que tocar el alma de Mikado, pero resulta que está mi hija ahí. ¿Quieres que yo lo comente entonces? Sí, por favor, esa parte. Ok, no pasa nada, Yo no tengo niños aquí, por eso a veces no me acostumbro que censurarse. Sí, o sea, tal como está diciendo Nat, pues tiene que tocar el alma, tiene que conectarse tocándose el alma, pero en esta serie, en este mundo, tocarse el alma, pues básicamente es como tener relaciones sexuales, literal. De hecho, los exorcismos se dan fundamentalmente a través de orgasmos que tienen entre ellos. Lograron superar lo de Chobits, o sea, uno creería que lo de Chobits era lo más... Ahora, ¿con qué es que lo ocultan? Y por eso es que es un boil off. No me acordaba de Chobits. Chobits es la que se prendía por abajo. Sí, técnicamente. Y la resetearon. La verdad que de Chobits no me acuerdo mucho, pero sí me acuerdo de eso. Es que yo tampoco, fue hace muchos años. Pero fue hace mucho tiempo, pero bueno. Ajá. Pero aquí el detalle está, que por eso es que este estilo de boil off, que es softcore, que nos había dicho tú, Nat, ¿cómo se llamaba? Ahorita no recuerdo. Shonen Ai. Shonen Ai, gracias, exactamente. Uh-huh. Porque ciertamente lo que hace es literal tocar el alma del otro. O sea, le pone la mano, por supuesto, en la espalda, tiene que ser por detrás porque, ajá, obvio. Le toca la espalda al otro y ya con eso hace ese contacto entre almas. Es decir, no hay escenas explícitas, pero hay muchísimo implícito sobre la relación de los dos. Y básicamente de eso va el setting en un principio. Pero a mí lo que me molesta, déjenme les comento, a mí lo que me molesta, porque yo soy una romántica y cuando veo Shonen Ai o Biel, a mí me gusta la construcción del romance. Entonces aquí, en la primera escena, ya está atacándole la espalda al pobre Mikado. Entonces como que eso a mí me chocó, que no hubiera ninguna interacción. Y cuando después te explican que tocar el alma básicamente te relaciona, o sea, lo violó. Exacto, eso a mí me molesta mucho. Y de hecho yo me di cuenta, al principio yo la vi, está llena por supuesto de un montón de, falta una mejor palabra, albures, porque básicamente son doble sentidos que se pueden hacer hasta graciosos, pero esa primera escena realmente es así. Es muy rapey. Yo no lo noté, pero luego cuando Nat nos comenta que se le hizo incómodo, yo pensando, ¿pero por qué? Después me di cuenta, pero es que este tipo ni siquiera lo invitó al cine, no lo saludó. Café, nada. Literal agarró, o sea, como si en la vida real agarraba, la metía la mano bajo los pantalones y ya, o sea, fue muy brutal. ¿De Secreto en la Montaña? Así de que, oye, no, porque ahí se quedó la montaña y todo un romance, eso se trata. No, yo recuerdo que estaban cuidando ovejas y de repente ya se les perdieron las ovejas porque estaban metidos en la casa de campaña. Pero estaban por eso me quedó los tan dos. Traumado. Sí, pero estaban los dos y querían hacerlo, amigo. O sea, una violación es cuando no quiere. Tienes razón, no, me equivoqué. O sea, que ni te aviso, ni te saludo, ni buenos días, sino chácate, te toqué el alma. Y luego todavía en la librería el jefe de Mikado le dice, con que tú también puedes ver, o sea, el jefe ya se hizo el mejor amigo del güero, ya le movieron los horarios a Mikado para que lo ayude a exorcizar sin salirse de la librería, o sea, nadie le preguntó nada y bueno, le pagan un buen dinero, lo que entiendo es que por el exorcismo, y como él hace que los exorcismos sean más rápidos y más efectivos, pues le está llegando una comisión jugosa, ¿no? Pero pues sí, al final se queda como un ahí raro porque hace algo raro el güero, como que es malo, así se come algo ahí raro, muy al estilo de Jujutsu Kaisen. Sí, hay un misterio ahí exactamente de eso, porque el tipo aparentemente, él mismo dice que el otro muchacho, al que violó, que básicamente lo convierte en su asistente, y está interesante inclusive porque ellos son dos mediums, entonces tienen que tocarse, uno puede escuchar, el otro puede ver, conecta las almas para poder descubrir un asesino. De hecho, la segunda mitad del episodio, eso estuvo bien interesante, y ahí le subes ya a todo el tema del macho que está enseñando al otro, que es más jovencito y menos experto en estas artes amatorias, pero le falta química y romance a la cosa. Sí, entonces sí es muy brusco, aparte de eso también la animación es medio tiesa. Se supone que lo que están fingiendo aquí es que están teniendo relaciones, pero aparte de esta imagen así, o sea, literal esto que están viendo acá, la imagen como tal, es así tiesa en el anime. O sea, realmente no se mueven mucho. Entonces, también algo que debería ser un poquito más erótico, claro, esta es mi perspectiva de tipo heterosexual, que de esto no le hace nada, más, en todo caso me da un poquito de risa, pero sí siento que, o sea, por ejemplo, recuerda algunas escenas de Given, otros Boy Love que he visto, donde le mete más al romance, o sea, si sientes que hay una química entre los dos protagonistas aquí. O esa historia de Cloud Atlas, esa escena de Cloud Atlas del músico allí en Abby, pero es como... La recuerdo levemente, pero sí, o sea, hay romance. Me generó grandes estándares románticos, o sea, ni siquiera ese es mi afición, es que yo quiero algo así o nada así. Te veías tan guapo y con tu sombrero en la torre, sabía que me iba a matar, pero fue hermoso verte una última vez. Ay, qué hermoso. Sí, que una historia de amor bien contada, eso no importa entre quiénes sea, si está bien contada. O vamos, que no sea de amor, no tienen por qué enamorarse, ni mucho menos, pero que sí se trabaje, que no sea así violentado, pues fue lo que no me gustó. Vamos a ver, darle a los tres, a ver si mejora, si no, pues... Sí, recordemos que Nat no amó a Alice en el primer episodio, pero ya en el segundo y tercero, quiero creer que te ganó un poco, ¿no? Sobre sí, todo. Sí, me la terminé de ver. Ese bailecito de ellos, muy, muy lindo. Pues sí. Pues sí, básicamente eso, ese primer episodio quería llamarlo a colación porque digamos fue medio mame de la semana también porque está hecho para eso, pero creo que acentuaron demasiado esa parte. Sé que hay fans encarnadísimos del manga, entonces sí siento que quizá la adaptación que están haciendo animación como que no está siendo muy fiel al espíritu del manga, porque si hablan ellos de una historia de amor, de mucho erotismo, de mucho romance, y yo no sentí eso en este primer episodio. Pues ojalá se desarrolle, yo siento que aceleraron mucho esto como para situarnos en el misterio. Y para hacer shock también, ¿no? Y para hacer shock, pues para hacer mame. Me recordó mucho cómo vendían esta película mexicana de Te Prometo Anarquía como una historia de amor gay, y es como de, eso no era amor gay, es un sujeto que se aprovechó del otro, lo jodió y se llevó todo su dinero. ¿Por qué venden eso como amor gay? Yo sé. Sí. Pero bueno. ¿Sí? A ver. Pides para que me den acción a mí, ¿no? Ok, denme acción. Y Félix Falsar, gracias amigo mío, vuelvo para Yo Hables Reincarnation, porque me interesa mucho hablar de ello, y sí, es el siguiente de la lista, Mushoku Tensei, que volvió. Y me voy. Y ustedes no la han visto. Pero yo estoy dibujando. Véanme hacer mi Inktober mientras. Se está poniendo al día en su Inktober. Caray, espero que podamos seguir el Inktober de Natens. Nat, pásale, lo dibujo a la Covacha. Estoy seguro que uno de los que maneja el Twitter de la Covacha puede hacer cosas. Puede ayudar a que todos los días. No veo por tráfico de influencias, ¿eh? A eso se le llama tráfico de influencias. Félix volvió, nosotros nos vamos. Entonces, volvemos para la oficinista que nadie me ha dicho con qué adjetivo debo llamarla. Yo creo que es enamorada de las medias panty. Bueno, ahorita. Ahorita hablamos de eso. Pero bueno, Mushoku Tensei, segunda temporada. qué maravilla, ¿no? De serie. Desde los primeros capítulos de Mushoku Tensei, una animación preciosa, una forma de contarte un isekai que es una historia de lo más trillado ya últimamente, pero que te lo enfocan desde el punto de vista del protagonista y ni siquiera de este mundo, sino del punto de vista del protagonista antes de morir. O sea, él es el quien está narrándote la historia. Una animación preciosa. Todos los movimientos muy nítidos, la animación genial, la iluminación, la forma en que te lo están narrando, porque también la historia realmente hasta ahorita no es nada del otro mundo, es compleja, bueno, no compleja, no es nada que no se haya visto antes, realmente, o sea, no hay algo que digas, esto jamás había pasado, simplemente es la forma en la que te lo cuentan lo que lo hace tan interesante, cómo van desarrollándote al personaje desde que nace en este nuevo mundo, desde que muere en el mundo anterior, porque hablamos de un tipo de 30, no te creas, un chavo de 34 años que es un yo tengo adulto 33, yo de tengo 33, tengo que de 30 y defenderme. Pico, es un adulto, Un pero que además señorón. que tenía una vida bastante recluida y triste. De Sí, hecho, sí, sí. o sea, vamos a salir de cierta controversia que tiene Mushoku Tensei que hay que comentarla. O sea, Claro. creo que hemos sido muy, muy entusiastas con la serie y hay ciertas cosas que a mucha gente la incomodan acerca de la serie. Sí. De hecho, dice Félix, estamos con el niño precoz, que era un señor otaku asqueroso. Y Eso sí, o sea, es el de hecho, tema. en una de las primeras versiones de la novela ligera, esto es para lo de lo que me enteré luego, tú sabes que tienes esta escena en la que pues vemos la muerte de, se me olvidó el nombre del protagonista, de Ryu, Reinar, no me acuerdo cómo se llama el protagonista de Mushoku Tensei. Pero de la versión del mundo real, ¿no? De la versión del mundo real, sí, Ah, no, correcto. ese Se ha todavía no muerto una dicen el sola vez. nombre. Hasta la fecha no No, han dicho el nombre pero todavía. exacto, de quién era en ese momento el Sí, protagonista, que de ahorita no el nombre, Rudeus. de Rudeus, gracias, Rudeus, Sí. exactamente. Cuando vemos a quién era antes de que no nos han dicho el nombre, en la novela ligera, él de hecho lo que está viendo es porno infantil, así lo colocan en la serie, o sea, el tipo es un pederasta. Y eso a mucha gente que estén ensalzando que tu protagonista sea un pedófilo, básicamente, pues le molesta, le choca de primera instancia porque es algo que contra lo que no pueden pasar. A mí se me hace, o al menos la manera en que yo lo soporto, es que se me hace que precisamente la historia de Mushoku Tensei es la historia de redención de Rudeus. Es su historia de cambio. De hecho, a él lo pillan viendo esta porno, sale corriendo y tiene, o sea, lo pisa Trukun y por eso pasa al otro mundo. En el anime, eso sí está bien claro. En el anime no nos dicen, si sabemos que está viendo algo subidito de tono, pero no nos dicen qué tipo de porno es. De hecho, pareciera de adultos. Pero ve la diferencia que hace ese detalle, Hace una porque grandísima diferencia es todo, porque que realmente mucha, si uno muchísima ve la gente la novela, comenta. ¿sí? Si uno ve la novela y se entera de eso, el protagonista ya lo tienes en un punto en el que dices, oye, esta persona está mal, y las acciones que va haciendo desde que reencarna Son muy ya tienen diferentes otro la manera en que la ven. significado. En cambio, quien Sí, conoce nada más el sí. anime, también es un pervertido, Pero ahí voy, pero un exactamente. pervertido de 34 años, no un pederasta de 34 años, o sea, es algo que Pero dices, sigue siendo un está fuerte. pervertido, sigue siendo un pervertido que básicamente todo lo sexualiza. Sí. Y de hecho, en este episodio no deja de hacerlo. O sea, en ningún momento a ti te han dicho que Rodio sea alguien que necesariamente, o sea, está en el proceso de cambiar. De hecho, hay un momento aquí que lo hemos visto mucho en la primera temporada y aquí también vemos de crecimiento, de cambio, de darse cuenta de cómo son las cosas, de cómo es vivir en sociedad y con una familia. Pero yo siempre lo he visto como su historia de redención. Es una redención lenta, complicada, donde se equivoca muchas veces el protagonista. Y a mí inclusive, a pesar de ese detalle que está en la versión web de la novela ligera, cuando la publicaron en físico, ese detalle lo quitaron y en el anime No. también lo obviaron. Entonces tengan eso en cuenta que aparentemente el autor decidió pues quitar eso de la historia. Entonces tú puedes interpretar que sea una cosa o la otra como tú quieras, pero a mí se me hace que es la historia de redención de Rudeus y yo creo que inclusive, a pesar de ese detalle, a mí se me hace inclusive más valioso Mushoku Tensei por eso, porque creo que sí estoy viendo un cambio en él. Tengamos en No, y cuenta al fin y algo. al cabo es horrible, o sea, como personaje, eso es horrible para, o sea, tú dices, ¿cómo voy a, no, ¿cómo, cuál es la palabra? ¿Cómo voy a Félix, ¿cómo involucrar con aquí una va persona? Mushoku Tensei es clasificación R? Eso no lo vayas a ver con tu niña. Félix, que Sí, no no, dice que no, lo iba a ver en no. familia hasta que empecé a escuchar los gemidos. No, Mushoku Y Tensei es es de que también adultos. uno ve el tráiler, uno ve pedacitos de la historia y no se imagina ciertas cosas. O sea, de hecho es lo que dicen, o sea, no Pero justifica. Sí, tengo muy, pero si hablamos. Sí, tenga mucho cuidado con los animes, porque los animes son traicioneros. Engañosos. 86 también es para adultos, es clasificación R, tiene escenas de sí. violencia brutalísimas. Entonces, no, tú, Félix, que tiene familia, la temática no es para niños. O sea, ojo con eso, con las clasificaciones. De hecho, Crunchyroll lo tiene y Funimation también. Cuando veas que aparece R, aléjate. Pero fíjate, a pesar de eso, me gusta mucho Mushoku Tensei, porque al fin y al cabo tú buscas redención de un personaje roto, un personaje de lo peor. O sea, y este yo personaje, digo, obviamente no puede haber nada peor que este tipo de 34 años. Ahora que te lo reencarnan, que te ponen en una familia que también tiene sus detalles, porque pues el papá que tiene dos hijos a la vez, con la sirvienta y con la esposa. Sí, es un el mundo en el que se desenvuelve, o sea, el mundo tampoco no es santo ni sagrado, o sea, si hay detalles. Él incluso en este proceso de redención no es el típico héroe de que como ya quiere hacer las cosas bien, todo le va a salir bien. Hay un par de episodios que sus decisiones terminan costando vidas. O sea, realmente es un proceso que probablemente va a ser peor conforme pase, o sea, va a tener situaciones más complicadas. Pero aún así me gusta mucho porque es un personaje que realmente está intentando a su manera. Lo pervertido no se le va a quitar nunca, de eso estoy seguro. Quizás va a disminuir. Pero un detalle también de Rudy, o sea, hasta ahora ha estado cerca de actuar a sus instintos, pero sin forzar a nadie. Han sido las circunstancias que los han llevado. De hecho, en este mundo que es muy cercano al medioevo, la mayoría de edad no existe como tal, o sea, ándale, ese tipo de restricciones que no lo pone el mundo. Como sabes, en la antigüedad la adolescencia no existía, o sea, tú pasabas de la infancia a la adultez casi que de inmediato, apenas pasabas por tu pubertad. Pero eso es interesante porque el mundo no es el que lo limitaba. O sea, uno pudiera pensar que él no está haciendo el esfuerzo si el mundo te limita, pero el mismo mundo te dice, tú aquí puedes hacer lo que quieras, ya está tal, y órale. Pero es él como personaje cuando a veces tiene esos flashbacks, pero como que tiene ese voice off, esa narración por parte del que solía ser antes, que le dice de que, oye, no, o sea, sí. Pero no. Y eso habla un poco de él, o sea, te dice cosas chiquitas. Es eso lo que a mí me gusta tanto de esta serie, que la misma forma en la que te cuentan las cosas te dice mucho más de lo que quizás puede estar pasando. No sé si más o menos por ahí me doy a entender. Sí, que hay mucho, hay mucho subtexto, cosas que no están claramente dichas, pero que puedes interpretar. Y es lo que la hace, de verdad, creo que tan rica. La animación también es preciosa. De hecho, está, diría, similar a Heike Monogatari. Está a dos o tres niveles por encima de lo que están haciendo los otros estudios o las otras series. Y diferentes estilos completamente. Pero aún así los dos con un nivel impresionante. Sí, o sea, el estilo de dibujo es diferente, pero la calidad de la fluidez de los movimientos, los fondos, y el mismo hecho de que se dedica muchísimo a animar, o sea, la primera escena en la playa, se me olvidó el nombre de esta chica, Eri, creo, cuando está descubriendo al mar, etcétera, esos brinquitos, cómo van cayendo las olas, eso es algo que usualmente un anime no por hacerlo rápido, no le dan detalles, no le darían esos detalles. O sea, se ve que le están metiendo mucho gusto a hacerlo, la fluidez del cabello, por ejemplo, también es algo que los episodios finales de la temporada, de la parte pasada, el par de peleas que hubo cuando están haciendo los la magia, es impresionante todo lo de los colores y cómo se va moviendo todo, desde el pasto, el cabello, todos los gestos. De hecho, en este nuevo episodio, cuando sale uno de los personajes que se llama Kichirika, que ya había salido en la temporada pasada, la de cabello morado, que manejan un montón de animaciones para ella que hasta pareciera sacado de otra serie. Pero es para relatarte que es un ser raro, muy diferente al resto de este mundo. Ajá. Y queda muy bien, porque básicamente es esta reina demonio, que de hecho lo que sucede es que le hereda uno de sus ojos a Reyus, se me olvidó el nombre, que básicamente le permite ver 2-3 segundos por adelantado. Ese es el poder que adquiere. Pero ya para irles comentando lo que vi de crecimiento, capaz que tú, Rafa, lo viste igual, ya finalmente llegaron a la costa. Ellos están huyendo de esta gran catástrofe en la que todos quedaron dispersos en muchas partes del continente. Él quiere volver a la tierra principal y el que está ayudando a los que básicamente eran estos antiguos guerreros que le habían dicho que los mirara con recelo. Sí. Ellos para poder pasar y pagar su pasaje es supremamente caro. Y lo que a Rayo se le ocurre es pues vender este regalo que le había dado su prima básicamente, para conseguir el dinero y es una solución, él se siente responsable, pero todo lo estaba haciendo solo, nunca lo había consultado con ellos. Y tiene esta confrontación con el guerrero que básicamente le dice, oye, no está mal la solución, pero debemos, pensé que ya hemos llegado a un punto en el que tenemos que confiar uno en el otro. Que te habla precisamente de ese proceso de redención de Reus, porque Reus es un tipo que siempre se la pasó solo, precisamente por esos instintos que siempre tenía, su problema, vamos a decirlo así, de todo el bullying, todo lo que sufrió desde antes, que lo hizo alejarse de la gente. Incluso hay un episodio en el que casi el bully perverso, el bully terrible que sufrió en su vida anterior, ¿sí? Sí, lo hace inseguro, y aparte las circunstancias de que, bueno, todo lo que vivió, todo lo que ha tenido que pasar, y ahora tener estar entre comillas a cargo de llevar a casa de nuevo a Eri, porque el objetivo es que Eri pueda regresar a su casa y ayudar a... Ay, se me fue el nombre del guerrero, no sé cómo se me pudo haber ido. Fueron hace 3 años, amigo. Pero si no lo tengo aquí en la cabeza, pero que nos recuerda a Félix, que son los super demonios de cabello verde y una gema roja al frente, que por eso él está rapado y con la bandana para ocultar eso. Para ocultar que es de esa especie que supuestamente hizo una masacre en una guerra antigua que masacraron a tanta gente inocente, uh-huh. Cuando ya él mismo explica que no, que ellos les dieron unas armas que estaban con una especie de maldición y los hacía actuar como locos, una especie de modo berserk, y fue lo que sucede. Entonces él también está en su camino de limpiar el nombre de la raza, pero es una serie. Pero pareció bonita esa conversación entre ellos de como, oye, sí. O sea, si vamos a tomar una decisión, tomémosla entre todos, no tienes por qué actuar siempre por tu cuenta, y de hecho, si vendes este regalo que te hizo tu prima, pues básicamente la vas también a lastimar, ¿no? Entonces él está aprendiendo de que no puede seguir pensando solamente en él y en las consecuencias de sus actos como algo plenamente individual, sino que afecta a uno y que debe involucrarlo. Sí, o sea, que no tiene que buscar la solución haciendo las cosas nada más él o perjudicándose él solo, que puede confiar en los demás. Me recuerda mucho y que puede además, comentárselo, o sea, puede hablar, sí, con ellos y tomar la decisión en conjunto. Te digo que me recuerda mucho a Oregairu, ¿cómo se llama? My Teen Comedy Kings. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Que básicamente que el protagonista también es lo que hacía, o sea, no le contaba a nadie, él tomaba las decisiones en las que solo se perjudicaba a sí mismo y realmente más o menos, digo, es una comparación muy extraña de una serie a otra, pero es la misma situación del protagonista. Pero en cuanto a crecimiento de personaje, creo que Mushoku Tensei había tenido mucho valor en ese aspecto, o sea, aparte de todo el tema fantástico y demás, lo que le da pesito y carnita, por falta de una mejor palabra, es eso, y creo que no está de más compararla con My Teen Comedy, Snafu, sí. Exactamente. Muy bien, Jorge, ¿se hartó? ¿Se fue? ¿Qué pasó? Pues es que no le gustó Regairo. No le gustó Regairo, exactamente. No, imagino que se le descargó la compu. Muy bien, de hecho, íbamos a comentar... Ah, qué bien que vuelves, Jorge. Sí, es que se me fue el audio. No, pues pasa, ¿no? De hecho, ya terminamos de hablar de Mushoku Tensei. Entiendo que tanto tú como Nat querían comentar de una de esas de episodios cortos cortitas, que hemos estado comentando. Sí. ¿Cuál de las dos? Coméntenme. Bueno, la que yo vi fue la de la oficinista. La verdad es que, como ya hemos determinado antes... La de la colegiala tiene demasiada trama para mí, entonces no es lo mío. Pero la oficinista muy bien, entonces... Es la de... ¿Sabes? Gambare Doki-chan, ¿no? Gambare Doki-chan. Gambare Doki-chan, ajá. Y aparte la oficinista está toda simpatiquita, sí te dan ganas de apoyarla, de que... Ah, pero Gambare... Pero le están comiendo el mandado, no se pone las pilas. Sí, exacto, oh. Eso es como lo interesante que... Es que, ajá, es lo que me gusta de esta, que tiene una trama... Y está bonito, así romántico. Y la otra son pequeñas historias de varias protagonistas, que su mayor característica es que es robusto. Pues no, o sea, no termino de simpatizar con una sola, entonces bueno. Pero esta sí me gustó porque te cae bien. No es que sea muy profunda, pero digamos, aunque sea, tiene una trama. Pero es que el oficinista también la tiene difícil, porque la chica nueva, la voz que tiene... Y el diseño de personaje también está muy lindo. Ruiger, ya dijo Félix, ya me acordaba del... Muchas gracias, Félix, gracias. Ruiger es el nombre. Pero sí, la oficinista la tiene difícil, porque esta chica nueva tiene una voz bastante interesante, por decirlo de un modo, y a ver cómo le hace, porque se está durmiendo, literal, sí. Se le está durmiendo. Pero a ver, ¿qué te ha parecido? ¿Qué viste esta última vez que te ha llamado la atención, Jorge? Pues, digo, no sé, sigue una cierta fórmula, pero a la vez tiene pequeñas variaciones de la fórmula, que son justo lo que avanza la trama, y no sientes los 6 minutos, es como un gran modo de pasar 6 minutos, y dice, pues ahí va avanzando, ¿no? Y entonces sí chireas un poco por la por la oficinista, y pues además, si está waifu, o sea, insisto, las otras no tienen materia de waifu, la oficinista sí tiene todo el material de waifu necesario. ¿Cómo que no? La rival sí tiene, claro que sí. Ah, no, sí, por eso, sus rivales, o sea, el diseño de esos personajes de Gambare sí tienen sí están muy bonitas, las otras no. Pues no están feas. De hecho, estoy buscando imágenes para mostrarles, amigos, pero, o sea, la cantidad de hentai que tengo aquí, o sea, ya se dan una idea de por qué no concedió ni una. En la otra, que es Tawatawa o Tabata. No, esa es el peor. O sea, literal, hay un diálogo entre dos pechos en el avión. Está la azafata hablando y luego está hablando la otra y nada más se ven los bustos, así sientes que están hablando entre ellos. Ay, no. Es como vaca y pollito, como las papás de vaca y pollito, que nada más se veían las piernas y hablaban así. Pero aquí son las bustos. Sí, o sea, hablando de objetificación, pues aquí ese es hasta el máximo. Sí, sí, pero, o sea, el otro... Pero sí entiendo lo que dicen de Duki-chan, porque sí, al menos yo así le vi ese detallito, digamos, extra de caracterización, ¿no? Sí, exacto, tal vez también le están objetivizando, pero al menos hay caracterización ahí. Sí, el otro no lo amé, o sea, ese es mi drop, ese de las preparatorianas, por más que sea shortcito, ese es mi drop, pero a la oficinista sí la espero seguir, y también cuando ya esté la chibi, la oficinista chibi, el sujetote, ese también. Sí, es mi tipo de romance, si que no va a ningún lado, pero está bonito. Mírala. El episodio final, se toman de la mano nada más y ya. Sí, veo okay, que ya estoy seguro que quiere. Pero mira, quiere tocarse el alma como los de la ventana tricolor. Va a ser muy gracioso, por cierto. Típico en todo el manga, en todo el anime, pues está muy lleno el metro y él le está protegiendo para que no la aplasten. Y eso, sí. Lo de siempre, pero a mí me encanta. Qué visión más romántica de lo que está haciendo, porque él de hecho la está aplastando en vez de todos los demás, pero ok. ¿Te fijas? La está protegiendo, fíjate. Ah, o sea, está metiendo cuerpo. Ajá, para que no la aplaste. Porque pues sí, aquí en Durango no puede pasar eso porque no hay empezó metro. Empezó la cosa... Entonces... Empezó la gente aquí, mira, caray, eso sí me interesa, el señor Spider Games, y Vale García sacó unos ojitos. Vale, dura 6 minutos, si hay una que puedes ver, es este que dura 6 minutos, por el amor de Dios, ¿vale? Y luego también el diseño, pues usan sus mediecitas, eso también ahora que se usa muy sensual así, el lingerie, vale, sus medias. Jorge, además de facho, traen productos ilegales, van a funarte. No, son ilegales. Preparatorianas, no. Oficinista de 20 y tantos, súper sí. Son godines. Aunque exacto, también Jorge, o sea, ya lleva 3 o 4 semanas. Pero ¿cuál es el problema? La cuerda floja, Si tiene gustos los licones, no pasa nada. Está en un espacio seguro acá, Jorge. No, o sea, lo único es que no me gustan los cuerpos voluptuosos. O sea, ok, sí, podría considerarlos lolicones, pero no es que sean lolicones. Hay un montón de adultas que no tienen cuerpos voluptuosos y ese es el way to go. Y justo esta oficinista, Pues yo sí la veo bastante, yo sí la veo bastante madura, no sé. Ajá, exacto, o sea. Pero nada que ver con las otras. No, pues es que hay una diferencia enorme. Exageración, o sea, brutal de las proporciones, ¿no? Pero sí, o sea, el anime está en Crunchyroll, no es ilegal, ¿vale? O sea, es legal, lo puedes ver, está en Crunchyroll. Y lo que comentas de las pantimedias, y estabas diciendo algo de las pantimedias, Nat. Pues que en el diseño de ella de repente hay escenas que ella misma se está imaginando y pues tiene su uniforme de oficinista, pero pues así ya está con el compañero y ya no trae falda y se ven las pantimedias y la lencería, y para los que les guste eso, pues también. Dijeron que en Crunchyroll, ¿verdad? Según leí, está en Crunchyroll. Ah, ok. Gambare Doki-chan, según leí, ay, no me acuerdo dónde fue que lo vi si alguien lo comentó, ahorita no recuerdo la fuente, pero alguien había comentado que el que dibujó este manga como que está muy obsesionado de con una buena manera con las pantimedias, o sea, si te fijas en es parte esta que le gusta, ¿no? Y en esta viñeta, gracias, exactamente, se ve, o sea, de verdad que el tipo le mete un detalle hiperrealista, que honestamente le queda muy bien a la waifu, de verdad que es muy atractiva y muy muy sexy, y le dibuja muy, o sea, cuida mucho de que se vea que es una textura de pantimedias. Sí. Entonces, yo imagino que como le mete tanto detalle a la pantimedia, ahí se le va el dinero que tenía que haber invertido para haber hecho los otros 20 minutos del episodio, por eso son de 6. Y son de 6 y van avanzando, porque por lo general cuando son así pasa lo mismo y lo mismo y lo mismo, y en 3 capítulos ya tenemos, pues ya entre un tercero en discordia, o sea, están pasando cosas. No dice, espérame, que si le ponen gafas a la oficinista me tienen, creo que se usa gafas en algún momento. Sí, usa gafas, ¿no? En la oficina. Sí, sí, sí. Dice que Jorge García que lo ilegal no era por la piratería. Gracias por la aclaratoria. Traté de salvar a Jorge, pero bueno. Pero no, sí, no hablamos de la piratería, pero bueno, insisto, tiene 20 años. Y sí hay una línea totalmente diferente en cómo amo a este personaje y cómo amo a Keke o a Yelayahi chiquitas, que es como de, pues son niñas y son muy tiernitas como niña, ajá, o sea, es diferente. Sí, claro. Como representante. Porque uno es lolicón y el otro no, está bien. Legal aquí ahorita de la mesa, yo que todos tomáramos un minuto de silencio y reflexionemos qué onda. Nada más lo dejaré sobre la mesa y vemos qué pasa, qué procede. Aquí tiene otra viñeta donde se ve de verdad que el tipo debe dedicarle horas a dibujar la pantimedia. ¿En serio? ¿Qué detalle de textura? De seguro él usa, así como para ver, para dibujar como modelo, de seguro él usa, sí, expone y... Cada quien tiene su kit, sí. Pero de verdad que le queda muy, muy bien dibujada. Decía Jorge de cómo describirla, pues nada, es una mujer que le gusta a un tipo y normal, o sea, no se imagina sus escenarios. Sí, que, no. Pero que, y que ella es bastante tímida en sus avances, porque siempre está esperando que el tipo sea el que proponga, pero bueno, al menos yo me pongo en la posición de él, que es su compañera de trabajo, etcétera, pues, quién sabe en qué situación sentimental se encuentre él. Y, o sea, por muy dispuesta que ella esté, pues quizás no va a ser el primer movimiento, ella se queda como que rezagada allí. Y en este episodio me gustó que tiene una compañera que, de hecho, es junior, no sé cómo se dice eso en japonés, que es así, es, le comió el mandado completito. Kyohan, ¿sí? No sé. No me acuerdo, hay un término, pero bueno, que es su junior, vamos a decirlo así en inglés porque sí lo conocemos. Y esta sí, era el día de San Valentín, esta le había comprado unos chocolates y no, se los voy a dar al final del trabajo para que no sea incómodo. Y el momento que se volteó, ya la otra le regaló los chocolates, lo invitó a cenar, se le pegó así, pero... Con afrodisíaco. Ajá, amiga, date cuenta que este tipo... Le vas a tener que tocar el alma por la espalda de putazo, como dice el otro. Porque... Ah, tenía una pregunta respecto a lo de tocar el alma. Si el exorcismo ocurriera entre un hombre y una mujer, ¿también tendría que ser por la espalda? Por las... Ah, ¿te creas? No sé. ¿Qué quieres que te diga, Jorge? Obviamente que no. O sea, probablemente se le tocaba el hombre. Pero muy bien se pudo haber presentado, haberle dicho, oye, noto que tú también me has muerto. ¡Oh, sí! No sé qué más. Tenemos que hacer esto. Debo tocarte, puedo, permiso, sí, gracias. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Ajá. Lo que quiero saber, sí, el no, modo... lo de la espalda es parte de los albures porque... Varía un poco, aquí. Exacto, sí. Sí, no, porque se va a abordar ese concepto más adelante. Porque sí, yo sí preguntaría, oye, ¿y cómo determinaron que el alma está más rápido encontrarla por la espalda? O sea, ¿cómo se hizo la prueba? O sea, si lo toco por delante... En otras posiciones que asumen para otros exorcismos que hacen más adelante, pues ya no es por la espalda. Pero esa primera interacción fue... De hecho, aún yo no siento el romance entre ellos porque el otro es como medio autista, medio raro. Hay como un misterio extraño. Suena incomodísimo ver esa... ¿Ves? O sea, está incómodo. Suena como esas cosas que voy a ver, pero... Así con una mueca de, ay, ¿por qué me hago esto? Yo debería estar haciendo cosas del trabajo, como hoy que no... Yo quiero pensar que va a volver. Hubo cosas de mi trabajo que yo no sabía que me tocaban a mí, y hoy lo descubrí. A ver, a los que quizás les llame la atención o quieran ver un boy love bien hecho, vean Given. Given. A que vean algo boy love, una historia de amor entre chicos, pero que no es, esto tiene... Falta una mejor para, de hecho, la que uno se me ocurre es medio rapey ese primer episodio que, no sé, le vamos a dar los otros tres, pero sí está un poquito raro. Mira, aquí dice Spider-Game que estaba viendo que hay un manga que se toma fotos para usarla de base para dibujar a las chicas de su manga. ¿Será este el caso? Pues no, si es un mangaka que tiene que publicar precisión, que tiene que publicar todas las semanas, pues probablemente no conozca muchas mujeres. ¿No han visto memes de los dibujantes que traen en un espejo enfrente y ponen a hacer sus muecas? Él habría pedido una modelo en el estudio. El solito, ¿quién sabe si el presupuesto está de para tanto? A veces el presupuesto es cruel. Y Teresa, ¿sabes qué? Acuérdate cómo son y dibújame una igual. ¿Cómo se llama esta serie que es sobre mangaka? Se me olvidó el nombre. Que la que el otro día comenté. Espérame. Es mi favorita, es esa comedia. Sigan con de una pelirroja. Esa. Son dos chicos que literal hacen un manga desde la secundaria y es todo su proceso. Básicamente ella aprende como que los intrilingües. Ah, no, esta es otra. Ahorita la busco. Pero es la de Ekusen o algo así. Tipo de las niñas. Ese también está bueno. Había una live action que se llamaba Sleeper Hit, que también estaba interesantona. Bueno, vamos a darle una oportunidad, porque de por sí nunca vele, bueno, a ver si ojalá mejora. Es como buscar Echi, bueno, así como que está. Sí, es complicado. Podríamos hacer un especial en febrero de cuál es el mejor Echi por ahí. Justo estaba recordando con este asunto que son capítulos cortos y más o menos hay trama de todos modos. Había una cosa llamada Itekeru Futari. No es que fuera bueno, pero al menos la trama iba hacia algún lado. Era noventero. Bakuman, se llama la serie. Ah, ok, ok. Ah, mira, Bakuman. Vale García lo escribió. Ah, muchas gracias, motivo. Vale. Sí, de hecho, es un manga muy, muy bueno sobre el proceso de hacer manga. Tiene una serie de anime también bonita, la buena adaptación, que les recomiendo más el manga. Okay. No lo he terminado de leer por completo, pero básicamente ahí aprendemos que ser mangaka es horripilante, es un trabajo de verdad que tienes que amarlo. De hecho, sabemos por este año que desafortunadamente falleció Kentaro Miura, lo horripilantemente demandante que puede ser ese trabajo. Entonces, no creo que tenga mucha vida social un mangaka. De hecho, Vale García nos recuerda, se llama Bakuman. Sí, es de los mismos escritores de escritor y... Pero no sé si es el mismo dibujante, ahora no estoy seguro. Se me hace que está en Panini también, sí. Sí, de hecho, yo compré un box set con los 26 volúmenes, entonces... ¿Y es mejor el manga entonces que el anime? He leído los primeros tomos y vi los primeros dos episodios del anime. Te puedo decir que hasta ahora el manga es mejor, pero no lo he visto completo, así que no tengan eso ni en cuenta. Si pueden verse el anime como principio, pues adelante, pero es una historia muy, muy bonita. De hecho, a quienes leemos mucho cómic, quizá haya personas dentro de los que leemos cómic que no lean tanto manga, ese es un manga medio de referencia. O sea, te da una idea que inclusive lo reconocen como Death Note. Fíjate que Valentín tiene tres temporadas. Valentín no es que lea muchísimo manga, pero sí es muy, muy experto en historia gráfica y fíjate que lo recuerda. De hecho, le recuerda a Spider-Gamas que no es un erudito, eructito. Que es un eructito. Yo aquí ensalzando a Vale y él sale con esto. No, es una gran referencia de los Simpsons, aumenta su ensalzamiento. Lo hace más grande que todavía. El anime no lo he visto, que el manga está bien chido y si él lo recomienda, fíjate. Eso supuse chido. Que el anime no lo habría visto, pero es que el anime tiene 20 capítulos normales, ¿no? Entonces... No, yo también que son 20 tres minutos, temporadas. Entonces, sí, no le podemos pedir eso a Vale, pero lo que sí le podemos pedir a Vale es que vea Gambari y Doki-chan, porque dura 6 minutos, Vale, por el amor de Dios. ¿Qué puedes hacer con 6 minutos que no sea ver Gambari y Doki-chan? Ni siquiera ver el resumen de cómo fue campeón el Cruz Azul dura tan poquito como este episodio. Exacto. Pues bueno, a ver cómo se desarrolla, por allí, chicos. Sí, para... vamos a ver qué tal le va. Pero bueno, ya con eso vamos cerrando, llevamos 1:40, Dios mío. Fue un programa algo largo. Pero algo largo, sí. Este no nos lo van a bajar, ¿verdad? Hay que dile como debe ser. Ya está disponible, creo que está disponible en YouTube el episodio de la semana pasada. Sí tuvimos un montón de copyright claims que hay que irlos cortando uno a uno, pero lo hace el mismo YouTube y tarda mucho, pero ya lo hicimos. Yo sí lo vi. Ya que Facebook volvió, a pesar de que se cayó, pues por Facebook lo pueden ver. Y si son miembros del canal de Twitch, creo que por una semana se quedan los episodios, así que también por allí lo pueden ver. Entonces, nos vamos despidiendo, amigos. En el orden que decide Stringer, vamos a ver con quién decide. Decido con Rafa. Ok. Coméntanos dónde lo vamos a seguir. Y lo pueden seguir en Twitter aquí, @rafaelos33. Nada más recomendarles que sí se den la oportunidad ahorita que vamos empezando con otoño para ver 86, para ver Mushoku Tensei. Ya van a salir más episodios nuevos de esta temporada. Ojalá puedan acompañarnos para ir discutiendo desde ahorita, ver quién va a ser la waifu del año y todo eso. Que obviamente va a ser Lena de 86, no tiene caso discutir eso. Pero pues vamos a escuchar opiniones. La selección Project está complicado, amigo. No trae nada esas chicas. Por eso son tantas. Es calidad sobre cantidad. Sí, o sea, aún falta. Pero, hay muchos que ya se estrenaron, por cierto. Aquí sí. Respecto a los comentarios, muchos que ya estrenaron que no vamos a comentar aún. No, mañana se estrena, por ejemplo, el del vampiro, que es increíblemente débil en Funimation. Creo que mañana salió el episodio, no sé si hoy. Entonces ahorita para verlo y ya comentarlo la semana que viene, desde ahorita. Poco a poco. Tengamos paciencia. Muy bien, don Jorge. Ok. Pues no dudaría de Lena, porque como personaje me gustó en el primer episodio, pero sí tenemos a las waifus de Selection Project, específicamente a la que va a bajarse del proyecto para dejar que entre la protagonista. Y si va a ser waifu del año, pues yo sí, Hayachi es Hayachi, y por ahí tiraría, que eso sí es lo más ilegal que mencionaré, ya no me defiendo yo solo, perdón. ¿Qué puede uno hacer? Pero tienes que reunir votos, amigo. Esto es como el Congreso. Ahorita se van a escuchar patrullas afuera de casa de Jorge. La torreta. Se acabó. Pero bueno, hay animes por ver. Espero alcanzar la tacita. La verdad se ve muy cool este que estuvieron mencionando que no es 86. Me encantan los diseños, pero no creo alcanzar la tacita 86 y ese. No creo alcanzar tres no, animes. Lo que no creo es que tengas que ver la primera temporada tacita para ver la tacita, o sea, ve mucho cutesi, güey, o sea. Pero pues si ya vamos a hacer tacitas, ¿quién no quiere ver más de algo no, que se llama está vamos bien. A hacer tacitas? No, no creo que la necesite para ver. Oye, otra si temporada. Si tiene dos temporadas es por algo, de seguro vamos es una joya incomprendida. Sí, en la primera aprendieron a modelar la sartilla y en la segunda están horneando, seguro. No, entraron al club de alfarería. Voy a tener que averiguar. Por favor, pon orden aquí, porque si no vamos a seguir hablando, mamá. Estás en mute, Nan. Ya. Nada, chicos, pues a mí me siguen en @-lopezanat, tanto en Instagram como en Twitter, y pues yo quisiera que sí evolucionara mejor la de El Exorcista, me rompió el corazón, y aquí vamos viendo a ver qué otros. Tengo muchos drops, aquí ya tengo una lista, pero ya los iremos hablando en el siguiente lunes. Pero yo también espero que mejore, porque sí hace falta un boil off chido. Sí, es interesante ver ese tipo de... Muy bien, amigos. A mí me pueden conseguir en Twitter como @Bartiak. De hecho, es el mismo handle que tengo en Instagram, pero Instagram se murió hoy. No sé si se enteraron. El mundo se volvió loco. No hablamos de eso. Félix dice que... Gracias, amigos míos. Vamos con la tacita, amigo Jorge. Pero Félix Farsal ya vio mucho cutensi. Tienes sí, que sí. Ponerte a la par con él. Félix hizo su tarea. Sí, yo sé. Entonces... Ah, mira, aquí está el gatito... que nos saluda el gatito de Nat. ¿Y cómo se llama finalmente? ¿Qué nombre le pusieron al final? Tiene como 5 nombres, parece el gato no, de... No, ya, mi esposo le puso Botas, es de él, realmente. Botas, somos personas sencillas de gustos sencillos. Ok, entonces bueno, se despide de nosotros Botas también. Allá está Sansa, ya que quiere ir a acostarse, entonces me cuidan mucho, voy con el outro. Esta semana, perdón, tenemos, se me olvide porque si no me regañan. El miércoles hay What If, que va a ser el episodio final de What If o algo así, pero va a estar bueno. Es lo que estaban diciendo, que según era claro, como un episodio final. Yo juraba que sería por más, pero... Sí, va a estar bueno, es recomendable porque se cree que va a haber una guerra civil en ese programa. No decimos más, si quieren saber más, vean el Acobacharla. Jacín Anaya nos dice que nos vemos el próximo lunes. Michi Norteño, Félix Farsar le gustó mucho el nombre de Botas, aquí le mandó unos corazoncitos y bueno, también a Sansa para que no se sienta mal. A jueves en Ñoñonautas, viernes cómics de la semana, sábado cobacheando, espero que no se me olvide ninguno. Ñoñoticias, si vuelven también, son los miércoles. Entonces, ya dicho los programas, cuídense mucho, voy con el outro, si es que lo consigo, baje de volumen a sus audífonos. Bye, bye.